no bueno, se termina esto. Pero cuando volvés ya sos otro, puedes ser otro equipo. Entonces, juegas en mi equipo. Fue muy lindo conocerte. No va a ser lo mismo, nada será igual. Muy lindo conocerte y todos nuestros oyentes el sábado a las 20 en La Redonda, ¿eh? Todos de Belgrano. Sí, señora, aguante La Redonda. Compenétrese. 20:30, porque si caen a las 20 se van a tener que morfar la misa, así que... Está bien dicho, compenétrese. Sí. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Y qué? Bueno, nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. La Secretaría de Seguridad identificó a un auto de color negro en la zona donde ocurrieron los destrozos en el centro porteño. Sergio Berni confirmó que el rodado pertenece al gremio de gastronómicos que conduce Luis Barrio Nuevo. El funcionario afirmó que los elementos fueron aportados a la Fiscalía Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que investiga los hechos de violencia contra bares y restaurantes que sucedieron ayer. La Cámara de Diputados tratará el proyecto para regular el mercado de capitales. La iniciativa otorgará mayor protagonismo a la Comisión Nacional de Valores y buscará la participación de los pequeños y medianos ahorristas. El diputado por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, dijo que la norma reemplazará a la ley de oferta pública que instrumentó la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1968. El mercado de capitales de la Argentina se rige por una ley de la dictadura de Onganía del año 68, que virtualmente está pensada con la idea del Estado mínimo y que deja toda la capacidad de regulación, funcionamiento, admisión, sanciones, etcétera, en los propios integrantes del sistema, es decir, son los propios agentes de bolsa los que tienen todo el poder regulatorio. Acá lo que estamos haciendo es decir, bueno, esto es un sistema público donde participan las empresas en las dos puntas, los inversores y los tomadores de fondos, y es necesario que esto esté regulado en función del interés del conjunto de la sociedad y no de un grupo de operadores. Tránsito. Se produjo un choque de dos autos sin heridos en el kilómetro 1 de la autopista Camino a Buen Aire hacia Autopista del Sol. Demoras de 5 a 7 minutos circular a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, demoras en General Paz hacia Río de la Plata y Lugones debido a la gran cantidad de autos que están ingresando en ese lugar. Cinturón de seguridad colocado, verificación técnica y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 23 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 16 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 16 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy buenos días, aquí estamos dando comienzo Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes con un combo de cosas, información, cositas que van pasando habitualmente en la radio. Cuando digo radio, digo el señor Carlos Ulanowski, sin lugar a duda cada vez más. Hola, ¿cómo es tu nombre? Sí. Mi nombre es Bruno. Era... Bruno, ¿cómo estás, Bruno? Sí, Bruno. Bruno Alvarado me gusta. Bruno Alvarado, que Alvarado da como una cosa así medio telúrica y también como de plata, ¿viste? Yo como, no soy Alvarado. ¿Participaste en telenovelas? No participé en telenovelas. Me gustaría. No, es Bruno Alvarado es como un nombre. Es un nombre de telenovelas. Participé, digamos, con mi nombre y apellido, pero en una, ¿viste? Camaño, que es guionista, mi amigo Marcelo Camaño, que es un muy buen guionista. Me puso a un personaje cuando hacía qué novela hacía. Me pensé que resistiré. Ahí apareció uno que era Lucho Galende, que yo era como una especie de montonero que venía a no sé hacer qué así cosa. ¿Con nombre propio? Sí, Lucho Galende. Y además, porque nos puso a mí y a todos unos amigos, ¿viste? Un grupo de amigotes que teníamos todos nombres falsos en esa. Al turco Karpovich, era la época que trabajaba con Lalo, entonces pasaba eso, hacíamos un rato. ¿Podemos llamarlo? ¿Sabes por qué? ¿Hoy? A Camaño no te van a hablar con Camaño. Bueno, pero hoy termina La Dueña. Hoy termina La Dueña, claro. Serie que protagonizó Mirtha Legrand, sí. Y que él escribió. Sí, es cierto. Y también escribe con la señora Miriam Lewin, señor Camaño. ¿Cómo le da Lewin? Sí, buen día. En realidad él escribe, yo hago la entrevista periodística y la investigación previa de Secretos Argentinos, que es un ciclo que voy a pasar el chivo, está todos los domingos a las 8 de la noche, sí. Por la radio pública, un ciclo que lleva 3 años aquí. Y que nos hace muy felices. Pasaron un montón de actores, amigos, conocidos, desinteresados. El último, desinteresados porque la verdad es que cobra muy poco, el sí. Pancho y la Coca. La última gran alegría que tuvimos fue el estreno del radioteatro, el único radioteatro que escribió Julio Cortázar. Ah, sí, se me enteré. Sobre Robinson Crusoe, acá en el auditorio de la radio pública estuvieron Víctor Laplace y Oski Guzmán y Karina K. Claro. No, ¿ah? yo estoy en un caché, digamos, promedio, o sea, no estoy tampoco muy alto, digamos. ¿Te podemos convocar, sí? Hable con mi representante. Hable con mi representante. Sí, porque es la alternativa. ¿Cómo le va Irina Hauser, que dice buen día? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, enviándolos un poco, porque ustedes hablan de todas cosas, de actividades que fueron frustradas para mí, la actuación, ese tipo de cosas. ¿No me facilitan algo, por favor? Vamos a tener que hablar con el representante. ¿Cómo me ves? ¿Hoy? ¿Doy el piné? A lo mejor sí, puede ser. Sí, estudié. Prometió Irina Hauser traer un disco que alguna vez grabó, pero no lo trajo. Ahí estuviste mal. Ah. No se hace eso. Yo no prometí nada, no perdón, ¿eh? Sí, yo te la escuché la promesa. te la escuché la promesa. Sí. Dijiste, no, sí, voy a traer, qué sé yo. Te voy a decir una cosa. Tengo 2 grabaciones en formato de cassette. Sí. En algún lado de mi casa deben estar, con jingles que canté cuando tenía 11 años. Ah, eso está bueno. ¿Está bene? Que sí, cosas de Yuya cantabas. Para burlarnos de vos está muy bien. No, una belleza, Te voy a decir una. A ver. Por ahí la conoces. Vos no sé, pues sos muy jovencito. A ver. Hubo una publicidad que se llamaba, de un juguete que se llamaba Meteoro del Trompo Espacial. Sí. ¿Vos la tenés? Sí, la tengo. ¿A la canción o al trompo? No, tengo el juguete, la canción no. El juguete era un trompo de plástico se giraba y se prendía una lucecita. Sí. Años 70 y pico, imagínate, era una revolución así en las jugueterías. ¿Y tenía jingle? Claro. ¿Tenía jingle el trompo? Tenía jingle. Yo cantaba la canción, pero parecía una chica de Festilindo, porque mi mamá no quería que me vieran a mí. No. Festilindo. Pero ese es el jingle que salió al aire. Sí, salió al aire. O sea, es la voz original del jingle. Entonces, por eso tenés que traerlo. ¿Tenés? Lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Hacenos un jingle. Hago a la promesa, claro, en este momento. Hacé la promesa, era? Y hacé un jingle para mañana más también. Ya ¿cómo que está, no? Digamos, ¿cómo era? Aquí está el trompo espacial. Con él, llegó la hora de jugar. Sí. Meteoro. ¡Ah! ¡El trompo espacial! Ahí viene a causar la jinglera a partir de este momento, señores. Así son las cosas. Voy a saludar a Ojito de Miel. ¿Cómo le va, Ojito de Miel? Que dice buen día. Bueno, la mañana está linda, calurosa y nublada, la verdad. Hay un pronóstico que habla de 32 grados de temperatura máxima, ahora hay 24.4, 82% la humedad y lluvias se esperan para mañana, pero está tan nublado que yo no tomaría al pie de la letra lo que dice el Servicio Meteorológico. Una inquietud. Ay, Dios. Subtes... Bien, gracias. Gracias. Yo viajé por lo menos en la línea A y en toda la recorrida de noticias en diarios que hice esta mañana, por lo menos está funcionando en sus cronogramas habituales. ¿Trenes? Trenes, sí, también, normales. Creo que había uno, que no sé si es el Mitre, que tenía algún defecto en esta mañana. Okay. Algún defecto. Pero viene funcionando bien. Técnico, está. Sí. O sea, a mí me hubiera gustado también ser la voz de la estación. Uh-huh. O la voz del aeropuerto, ¿viste? Esas cosas medio... O la voz del estadio. Claro, la voz del estadio. Que en general me parece que presta como para el humor, o sea, siempre me divertiría me mucho. Siempre me llamó la atención esas voces generales de Hall y no sé qué que empiezan. Su atención, por favor. Se solicita, no sé, lo que sea. Y ahí, viste, siempre... Se solicita pasar al salón comedor. Claro, una cosa así. ¡Vamos! Siempre, era chiquita y eso a mí me despertaba una curiosidad tremenda. ¿Sabe, Galende, qué es lo que no funciona bien en la Ciudad de Buenos Aires? Los subtes están bien. Puede llegar a llover o no, la recolección de basura. Sí, desde el gobierno de la ciudad dicen que recién se va a normalizar el sábado. Sí. Ustedes habrán visto ayer, producto del paro al que se adhirieron los recolectores de basura, que son conductores de camiones, aquí en la esquina de la Valle y Maipú, era una pesadilla. Sí. Desde la mañana. No, quesadillas se podían hacer. Era una cosa. Todos los desechos de los restaurantes y los comercios en la esquina, a pesar de que el gobierno había llamado a no sacar la basura a la calle, yo me pregunto, ¿qué hacía uno con semejante basura adentro del negocio o de un domicilio particular? No tenía otra alternativa para que sacarlo, ¿no? Solo para agregar a lo que consultaba Miriam recién, la línea Mitre en el ramal Retiro, Mitre, está suspendido por problemas técnicos. Uh-huh. Hay que esperar, dicen desde el gobierno de la ciudad, y este es un tema que vamos a tratar en el programa de hoy, hasta el sábado para que se normalice la recolección de residuos. Me imagino que hay formas de reforzar la recolección para que esto se solucione antes, porque es un problema de salud pública. ¿Ah? Hay mosquitos, cucarachas, ratas, un olor. Esta basura se descompone, está a la intemperie, la temperatura sube y los porteños nos jodemos. Vamos a estar hablando entonces en un rato sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires con la basura. Lo quiero saludar al señor Magallanes. ¿Cómo le va, Magallanes? Que dice buen día. Y estoy aquí, ¿no? Mire lo que le traje, perdón. Qué linda canción. Sí, claro, perdón, discúlpeme, le quería hacer un regalo. Y usted como está tan entusiasmado con noviembre. Yo encontré abril nada más, pero lo podemos cambiar. Estoy con... No me alcanzó la plata para noviembre. No me alcanza noviembre y se me termina, ¿no? ¡Qué bello noviembre! No, qué bello abril, dice. Qué bello noviembre, ¿no? Y pensar que nos queda tan poco, ¿no, Irina? ¿Alguna sorpresa que me deparará el destino para estos días? El 8, el 20. Le quedan unos días más por ahora, pues. Siento que noviembre se me escurre como arena entre los dedos, como piquetes entre huelgas. Sí. Y lo que siento es esa especie de vacío después de la fiesta. Está como con resaca, digamos. Lo de ayer fue una fiesta. ¿En qué sentido? De la democracia. No sé, yo no vi ninguna situación festiva. Más bien vi que había mucha gente que se retiraba de cualquier situación, o sea... El gorila que tengo adentro... Lo más antidemocrático que pudo imaginarse fue ayer, realmente. Gracias, Carlos. Sí. Y lo que quiero decirle... No entiende nada, porque... No escucha, hola, no escucha. ¿Qué le pasa? Lo que quiero decirles es que lo de ayer... Perdón, lo de ayer también hizo que Cobos... Ese gran dirigente que tenemos, ¿no? Diga que el gobierno no da pie con bola. Y cada vez que habla el mendocino hay que atar cobos. Hay que atar cobos, ¿no? Y atando cobos digo, qué lindo, qué linda Argentina y las postales del día de ayer. Esos 12 gremialistas democráticos, porque eran 12, como en la última cena. ¿No? Postales... Debería llamarlo pústales. ¿Eh? Bueno. Uno me dijo, como la última cena, sí, pero son todos Judas, me dijo un kirchnerista. Sí. Pero digo, no. Vos sos kirchnerista, le dijiste al doctor. Claro. Sí, claro. Entonces digo, no es tan así. ¿Por qué lo de Judas? ¿Usted conoce kirchneristas? ¿Quedan en su barrio? Yo tengo un amigo kirchnerista. ¿Ah, sí? Tengo un amigo kirchnerista. ¿Y vive ahí cerca de su casa, en Recoleta? No. Es mi empleada doméstica. pero es mi amiga. Le incorporo a mi familia. Pero quiero decirles que después voy a tratar, como lo trató Joaquín Morales Solá, sí, qué linda nota, el alto precio del aislamiento. Sí, sí. ¿No? Y quiero compartir con todos ustedes y que el oyente de Radio Nacional comparta sus... ¿Una nota autorreferencial? No, porque Carlos. Dicen que no sale del edificio Kavanagh, por eso. Carlos. Que el oyente de Radio Nacional dé sus impresiones, ¿no?, sobre el día de ayer. Y ojalá que noviembre nos regale otra sorpresa. Que no se termine nunca para usted. Se convirtió en mi mes preferido. ¿En serio te parece? ¿Te parece, Massa? Massa Astudillo. ¿Qué haces, Nazarena? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Nora de Ascenso, que está en la coordinación en el día de hoy. Violeta Bucci. Y la otra, Cecilia Muscioli. Siempre digo la otra y se ofende. ¿Te parece? ¿En serio te parece? ¿Te parece que sigamos caminando por el barrio de la mano? ¿Te parece que sigamos detenidos en el tiempo que fue sano? ¿Te parece que al bailar nos pongamos a llorar llenos de felicidad, con todos los negritos repicando el tambor? ¿Te parece, bien amada, que al compás de este candombe la llamada nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano? No sin antes reclamar que amen a la libertad y que la sepan cuidar. Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor. El servicio meteorológico, de todas formas, actualizó una alerta por tormentas fuertes que ahora rige para el sudoeste, centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, centro y este de La Pampa, centro y este de Mendoza y también la provincia de San Luis. Aquí la ciudad de Buenos Aires tiene cielo cubierto, 24 grados 4 décimas la temperatura, y un programa que es Mañana Más, que recién está comenzando, se queda hasta el mediodía, y ustedes llamando al 4999-8700 o a través de la línea nacional 0810-222-0870. ¿Te parece que al bailar nos pongamos a llorar llenos de felicidad, con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor? ¿Te parece, bien amada, que al compás de... Qué lindo, ¿eh? Estamos escuchando a Lorena Astudillo, a Daniel Massa, al Yoruba, que parece que toca el bajo como si fuera una guitarra, como ustedes estarán escuchando. Son cuatro cuerdas nada más, ¿eh? Y cinco dedos, pero bueno, hay veces que tiene habilidades que uno... Sospechosas habilidades. Un país en movimiento. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. ¡Salud! Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Nacional, nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 9 de la mañana, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Mañana más. Horas 21 minutos. Prensa, ¿cómo te va? Buen día, ¿eh? ¿Todo liso? Feliz como siempre. Me alegro mucho. Vamos con. Estálese tranquilo. La información con el señor Carlos Ulanovsky. Con Lucho, con la presencia de más de 300 figuras nacionales, internacionales, hoy empieza el quinto Buenos Aires Jazz que dirige el pianista Adrián Yáñez. Sí. Está en el fondo del piano. Sabemos más o menos, tenemos una idea de qué es la, cuáles son los números importantes. Sí, va a ser hasta el 26 de noviembre en distintos lugares. Alain Jean Trio de Francia, el quinteto del chileno Agustín Moya, la banda brasileña Mantiqueira, los americanos Kirk Lightsey y Pierre Bertrand, y argentinos como el reciente Gardel de Oro, Pipi Piazzolla, con su grupo, de o el recién designado Premio Nacional de Jazz, Walter Malosetti. Algunas de las 300 figuras. Ah, miércoles. 300 figuras que van a participar de esta, de este festival. Y porque realmente lo ha hecho muy bien en esta edición y en todas sus ediciones anteriores, nos acompaña ahora un tema de ese gran pianista, compositor, arreglador y director del festival, Adrián Yáñez. Más. Sí, 9:23. Miriam, querida. Sí. ¿Por dónde anda usted? ¿Por dónde andamos? Estábamos leyendo hoy lo que sería el balance del paro, sí, ¿no? El balance del paro de ayer, que la presidenta se resistió a calificar de huelga y ni siquiera de piquetazo. Y lo que me gustó de lo que dijo Cristina Kirchner es que jerarquizó la historia del piquete, es decir, marcó los orígenes del piquete, gente desesperada, que lo tenía como único recurso de protesta, como única solución, habló de Costec y Santillán, y de esto tenemos que hablar cuando hablamos de piquete. Me llamó la atención que como un valor positivo, Micheli hablara de que hubo 300 cortes en todo el país. En realidad hubo mucha gente que no vino a trabajar, y eso me consta, porque tenía miedo. Y yo en general no me asusto de las manifestaciones populares, pero lo que me pasó ayer cuando tomé el subte C y me fui de acá y vi que había una sola línea de subte que no estaba funcionando, me pregunté cuál era la interna entre los sindicalistas de los subtes, si podía haber habido algún problema en las vías o algún problema en algún andén de la estación. Y una compañera mía del trabajo también me dijo que ella tenía que tomar el tren, un tren que andaba, y se preguntó si estaba haciendo bien. Y yo me interrogo, ¿cuánta gente no salió de su casa porque tuvo, entre comillas, miedo de tener algún tipo de problema? Esto, como decíamos ayer, no es la medida de la adhesión a un paro. La medida de la adhesión a un paro es cuando la gente voluntariamente no va a trabajar. Exactamente, eso es lo que de alguna manera pasó, está reflejado en distintos diarios como con distintas posiciones alrededor de esto, que eso, Página 12 pone el día de los cortes en su tapa, y en general ha habido como una diferenciación con esta. A ver, Brisa, ¿qué dice? Bueno, yo creo que hay que matizar algunas cosas, ¿no? Respecto de las huelgas, porque yo creo más en las legitimidades que en las herramientas. Yo creo que si vos tenés una asamblea soberana, decidís una huelga y hay cinco tipos que vienen a trabajar, la verdad es que esos 95 tienen derecho a impedirle a trabajar a esos cinco que quieran trabajar por una cuestión, la verdad es que por una cuestión de lógica, lógica de gremios. Todos los que hemos hecho huelga o paro alguna vez sabemos que es más o menos así. El problema es cuando son cinco los que quieren hacer la huelga y 95 que quieren trabajar. Ahí lo que hay que pensar es cuál es la verdadera representatividad y cuál es la verdadera legitimidad de esa medida de fuerza, ¿no? Y yo creo que ahí hay un dato ahí que es muy sensible, que es el tema del miedo. ¿Se le puede meter miedo a una población que quiere ir a trabajar? Ahí hay una cuestión para discutir respecto de si no estamos exagerando con las manifestaciones para garantizar una huelga. Concretamente, yo no sé si lo que hicieron algunos grupos gastronómicos de Luis Barrio Nuevo, que entre otras cosas en Mar del Plata su restaurante y su hotel siguió funcionando y no hizo huelga, porque es un dato interesante ese, ¿no? Yo no sé si eso que hicieron esas patotas no es generar miedo, no es generar terror en sectores de la sociedad. Y a mí eso me preocupa porque hay una delgada línea entre la lógica de, obviamente, obligar a los demás a hacer huelga, que meterle miedo a la población. Y yo creo que esas son dos cosas diferentes. Yo, de todas maneras, a mí me gustó la palabra piquetazo nacional en el sentido de que había piquetes y retenes, ¿no? Más que una huelga. Y yo pondría el acento en algo que pasó inadvertido en el discurso de la presidenta, que es la apelación a la clase media. Hizo una apelación diferente a la que vino haciendo la clase media la presidenta de la Nación ayer. Tuvo una suavidad mayor respecto de la forma en que trató a la clase media. Dijo, bueno, todos somos de clase media, nosotros esa clase media argentina, a la cual creció la clase media, estamos en una mejor relación con esa clase media. Yo les diría que presten atención. Los diarios no prestaron atención a ese pasaje de la presidenta de la Nación porque fue mucho mucho más impactante lo que dijo respecto de la huelga y de la huelga general de estas dos centrales minoritarias. Yo creo que ahí hay una nueva táctica, diría, de la presidenta de la Nación de relación con algunos sectores de las clases medias. Yo no sé cuánto hay de táctica en los discursos de la presidenta, y eso es algo que por un lado es bueno y por un lado es malo, digamos, ¿no? Uno ve a Macri donde todo es tacticismo estadístico y hay momentos en los cuales piensa que la presidenta es puro convicción. Sí. Pero me parece que a veces también hay algo de táctica respecto de cuándo apretar, cuándo aflojar, cuándo ser más cariñosa, cuándo ser más maternal, entre comillas, y cuándo ser una luchadora. Por eso yo creo que hay que prestarle atención a esos guiños que empieza a volver a ser la presidenta, como los hizo en el 2011, ¿no? ¿Qué pensás de la frase, a mí no me va a correr nadie, o a mí no me corre nadie, mucho menos con amenazas y patoteadas, digamos, esta especie de respuesta más voluminosa que dio? Eso, ¿no? Es el kirchnerismo, ¿no? Si vos querés sacarle algo al kirchnerismo, lo que tenés que decirle es, por favor, haceme tal cosa, ¿no? Si vos vas al kirchnerismo y yo quiero esto, sonaste. no le sacas nada. Eso es como un padre, sí. Es como un padre, el kirchnerismo como un padre o una madre severa, ¿no? Por las buenas, posiblemente le sacas hasta los calzones, pero si va de prepo, perdiste con el kirchnerismo. Y eso es una lógica política que han instalado desde el 2013 en adelante. Claro. El kirchnerismo generalmente no se deja correr por absolutamente nadie. Y cuanto más intentás correrlos, más duros se ponen. Yo por eso creo que esa lógica... ¿Te acordás cuando en el 2004, 2005, los que ahora hablan de lo genial que era Néstor Kirchner lo criticaban por el juego del gallo ciego? ¿Qué era el juego del gallo ciego? Eran los dos coches que iban hasta la barranca a ver quién se tiraba primero del coche para no caer al vacío. El que se tiraba primero era el que perdía el juego. ¿Te acordás de esas críticas que hacía Joaquín Morales Solá y que las hacían otros grandes intelectuales de la derecha y del liberalismo conservador? Bueno, el kirchnerismo tiene esa lógica de llevarte hasta la balaustrada del abismo y a ver quién afloja primero. Eso es típico en la negociación kirchnerista. Pero la verdad es que esas negociaciones le ha servido también para, por ejemplo, la gran quita que hizo de la deuda externa. Claro. Por ejemplo, la relación con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las relaciones con todos aquellos que han querido marcarle la agenda al propio Estado, al propio kirchnerismo y la propia democracia, como el Grupo Clarín, ¿no? Vamos a seguir hablando a lo largo de la mañana del discurso, entre otras cosas, de la presidenta, más allá también de lo que pasó en el día de los cortes y de estas réplicas que hay en el día de hoy de Hugo Timoteo Moyano, por ejemplo, que me pareció interesante esa cosa que dijo Aníbal Fernández en un momento hoy a la mañana, creo que lo escuché. ¿Por Grigol? No, por Bandor. No era el técnico, no. Le aviso. 9:32, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la humedad 78%, cielo nublado. Daniel Scioli resaltó la razón que tenía Néstor Kirchner cuando llamaba a Cristina Fernández presidenta coraje. El gobernador bonaerense sostuvo que la jefa de Estado defiende con pasión nuestra soberanía política, económica, cultural como una gladiadora. Scioli lo expresó en San Pedro al destacar el discurso pronunciado por Cristina Fernández durante el acto que encabezó por el Día de la Soberanía. Recordemos que en esa circunstancia la mandataria cuestionó el paro llevado adelante por las centrales disidentes de la CGT y la CTA. Aumentan las transparencias de las contrataciones de empleo estatal. La Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa modificó el régimen de selección de personal para el Sistema Nacional de Empleo Público. El objetivo es consolidar la transparencia, publicidad e igualdad entre los aspirantes de acuerdo con la resolución 467 publicada en el Boletín Oficial. La medida se sustenta en el cumplimiento del principio constitucional de igualdad mediante la única condición de la idoneidad para el ingreso al empleo público. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 78%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9:34 en este momento en la China, ojitos. 24 grados 4 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, cielo que continúa cubierto y la promesa de alcanzar una máxima de 32 grados en el día de hoy. ¿Pero quién prometió esa porquería? El servicio meteorológico lo dice hace como 3-4 días. Vamos a ver si cumple. ¿Por qué prometen esas cosas? Claro. ¿Y si hacemos un piquete, Ulanovsky? Claro, los que odiamos el verano. Sí, hagamos un piquete. No me queda claro dónde. Noviembre. un piquetazo climático. Todo noviembre, todo N, digamos, me parece muy bien. Te va a Miriam Lewin. El gobierno porteño ha prometido aumentar, elevar la calidad de la educación pública, pero la verdad es que no se nota. Hay un presupuesto para el año que viene, el presupuesto 2013, tiene un recorte en el que se puede analizar que baja un 52% la inversión que el gobierno macrista va a hacer en infraestructura escolar. ¿Y por qué? No sé, porque no debe ser por falta de dinero, porque el 24% es lo que va a aumentar los subsidios a la educación privada. Hay una clara política, entiendo yo, por parte del macrismo, de privilegiar la educación privada. De hecho, es el distrito en la nación en el que el mayor porcentaje del alumnado elige la educación privada. Por algo será. Vamos a hablar con Delia Bisutti, que es legisladora porteña por Nuevo Encuentro. Delia, ¿cómo va? Lucho Galén de Miriam Lewin de este lado. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, hay una cosa bastante lógica que se desprende de esta especie de reasignación de un lado para el otro, ¿no? Que es el privilegio de un sector por sobre otro sector en la ciudad de Buenos Aires alrededor del tema de la educación, Delia, ¿no? Sí, precisamente cuando uno mira las políticas públicas y mira el presupuesto, que a veces parece medio tedioso, pero es lo que marca la orientación de un gobierno, hacia dónde destina los fondos. Sí. Cuando le va quitando fondos a educación y los va destinando más para seguridad, por ejemplo, como es el caso del presupuesto 2013, nos queda mucho más claro en números reales y concretos cuál es la orientación del gobierno de Macri. Y en el tema educativo, como ustedes comentaban recién, se viene no solamente sub-ejecutando todo el presupuesto en los últimos años referido a infraestructura escolar, sino que viene además descendiendo en los porcentajes que ponen y los montos que ponen para ejecutar. Así que la verdad que uno cuando mira con detalle cuáles son los números, los ya ejecutados o no ejecutados y los que proponen para el 2013, seguimos viendo que las áreas sociales que involucran salud, educación y vivienda siguen teniendo progresivamente cada vez menos presupuesto en la ciudad de Buenos Aires. Delia, pero no hay plata para infraestructura en los edificios de las escuelas públicas, pero sí hay plata para aumentar los subsidios a la educación privada. Sí, así es. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo ¿Qué tal, Delia? ¿Qué decís? Sí, la verdad que ese es otro de los puntos claves en políticas educativas del gobierno de la ciudad, que cuando hacemos los comparativos y los montos y los porcentajes de los últimos años, todos sabemos que existen un porcentaje alto de escuelas privadas y que el Estado, no solamente en la ciudad, sino en general, subsidia el salario docente de aquellas escuelas que están con cuotas bajas, que son escuelas que están en lugares de acceso a la educación de los sectores más sensibles de la población. El tema está que tenemos los datos que nos dan por el cual sigue aumentando el monto de las escuelas privadas, pero no tenemos los datos públicamente, los tenemos que ir a pedir escuela por escuela. Esto está relacionado con cuánto es el monto de cuota que cobra esa escuela. Si la escuela cobra una cuota muy alta, no debería entrar en un porcentaje alto de subsidio. Pero, perdón, Delia, hay escuelas, por ejemplo, la Ort, una escuela de la comunidad judía, muy amplia, hay que decirlo, puede entrar cualquier chico, sea de la colectividad o no, una escuela de alta calidad educativa que tiene una cuota bastante baja y un alto subsidio, cuando en general los chicos que acuden a esa escuela no son chicos de los sectores más empobrecidos. Claro, ahí parece que hay una relación. ¿Cuánto es la cuota que cobra la institución? Ajá. De acuerdo a la cuota que cobre, el subsidio puede pasar de un 20% a un 100%. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, más allá del tema específico de la ORC, que como veis es una escuela de mucha calidad educativa, es que para poder saber si la cuota es alta y hubiera que bajar el subsidio, o si la cuota es baja y corresponde un subsidio mayor, esos datos no son públicos en el gobierno de la ciudad. Entonces, para poder hacer la relación si los subsidios están bien direccionados para la subvención de las escuelas públicas, privadas, no lo tenemos el dato. Entonces, de repente, cuando vamos escuela por escuela, vemos que hay escuelas con alta cuota y con alto subsidio. Claro, y esto no lo tendría que suministrar en la Secretaría de Educación. Esteban Bullrich tiene una dirección de educación, claro, de educación pública de gestión privada, como la llaman. No, por eso te digo que ese ellos te dan los montos de cuánto es el subsidio de las escuelas, sí, pero no te dan no la relación de cuánto es la cuota de la escuela para saber si ese subsidio está relacionado bien o mal con la cuota. Entonces, después, cuando vos vas escuela por escuela, ves escuelas que tienen una alta cuota y un alto subsidio, cosa que no corresponde. ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que no se están satisfaciendo? Y la verdad que son muchas. Si bien es cierto que después de la lucha de todos los estudiantes, de los docentes y la modificación presupuestaria que se hizo en la legislatura el año pasado y en el 2010, que no sé si se acuerdan, pero Macri se había endeudado para supuestamente invertir en subte, cosa que nunca hizo, y la legislatura en el año 2010 entonces hizo que ese dinero fuera destinado a otros destinos, y ahí se dio un monto importante para infraestructura escolar, que por suerte entre el 2010 y el 2011 lo han ejecutado bastante bien ese monto específico, y entonces todos los infraestructuras que siguen subsistiendo son muchos, se subsanaron mayoritariamente todos los problemas que había con el gas y con la electricidad. Lo que sigue habiendo muchos problemas de infraestructura y de mantenimiento, porque además lo que hizo el PRO es que el mantenimiento de las escuelas lo terciarizó. Es decir, no se hace más con la Dirección de Infraestructura Escolar, sino que se lo hace a través de empresas terciarizadas, y la verdad que cuando vas a ver el seguimiento del rendimiento de esas empresas con respecto al trabajo en la escuela y el monto que le transfiere la ciudad a esas empresas, ves que el costo-beneficio va en beneficio de la empresa terciarizada y no en beneficio de la escuela, porque las escuelas siguen sin los trabajos sin realizar. Está clarísimo. Delia, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a usted. Chau, hasta luego. Delia Bisutti, legisladora porteña por Nuevo Encuentro, contándonos esta cosa que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno porteño está reasignando un 52%, le baja, digamos, la inversión a la infraestructura educativa para pasársela en un 24% a la educación privada, lo cual, digamos, yo creo que a esta altura mucho no sorprende. ¿Qué hubieran imaginado? ¿Que iba a ser al revés? ¿Usted hubiera esperado que Macri hacía al revés, digamos, le subía a otro y le bajaba a otro? No. Es evidente que Macri tiene muy en claro que quienes quedan en las escuelas públicas porteñas, por lo general hay excepciones, son los que no tienen más remedio. Porque se da el fenómeno extraño que hasta gente de muy escasos recursos económicos empeñan lo que no tienen para mandar a los chicos a una escuela privada, aunque sea parroquial, que son las más baratas. Eso es lamentable. Nosotros, que venimos de una generación que se formó, y con mucho orgullo, en la escuela pública, queremos que vuelvan esos tiempos. Seguimos escuchando al grosso de Yayes. Yayes. Por eso me salió escuchando. ¿Dónde va a ser la movida, Ula? Porque hay varios lugares. Muchos lugares. Una enorme programación hasta el 26 de noviembre. En la Usina del Arte en La Boca, esta noche, por ejemplo, va a estar Tom Harrell Quinteto a las 20:30. En Café Vinilo, Mark Gelas, esta noche a las 22, con Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli. En Notorious va a estar Milton Russell a las 10 de la noche. Todas actividades con entrada libre, pero no gratuita. Y otros lugares: Espacio Carlos Gardel, el Centro Cultural Recoleta, el Anfiteatro del Parque Centenario, la Trastienda, Teatro Regio. Bueno, un descontrol, digamos. No, bueno, eso. De acá al 26 de noviembre, enorme cantidad de actividades de la música de jazz. Gracias, Ulanowski. Esto que estamos escuchando es una versión de Adrián Yáñez de Desde el Alma. Mañana más. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La radio pública tiene... La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aromas. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9 horas 46 minutos, Irina Hauser. Bueno, ustedes saben que la viuda de Carlos Soria, Susana Freidós, fue ayer condenada por, justamente por el homicidio de él, el ex gobernador de Río Negro. Fue condenada a 18 años de prisión. Bueno, en un caso donde se discutía mucho si había que declararla inimputable, si había habido emoción violenta, si estaba loca, si había actuado porque él era un desgraciado que la trataba mal, bueno... Finalmente, el tribunal lo que concluyó es que ella actuó a conciencia, que la mató sabiendo lo que estaba haciendo. Me mira Ulanowski con ojitos de sorpresa. Sí, dijo eso el tribunal. Que la mató a conciencia, sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo utilizar un arma. Es un homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Pero lo que agregaron como una especie de atenuante son circunstancias justamente extraordinarias de atenuación. ¿Que se deben a qué? Se deben a que lo que se comprueba a lo largo del juicio era que era una relación desgastada, donde mediaba el maltrato, donde estaba además muy, muy reducida, casi inexistente la relación marital, no había relación de pareja. Y desde el año, sobre todo esto desde el año 2009, que era cuando él empezaba a hacer campaña, que ella sospechaba que él tenía un vínculo extramatrimonial y ella se lo ponía permanentemente a la vista y él le contestaba mal y esto generaba situaciones de violencia entre ellos. Bueno, los jueces rescatan algunos de los testimonios que dan cuenta de esta situación, donde ella incluso amenaza con suicidarse, y él le dice, vení que te abro la ventana y matate, situaciones de ese tipo. Se llevaban genial. Se llevaban divino. Divino. La cuestión es que esta situación fue, en realidad, pensando que la fiscalía había pedido una pena de prisión perpetua, la pena quedó reducida a 18 años por esta situación, pero no la declaran inimputable como pretendía la defensa, ni tampoco se sostiene la hipótesis de la emoción violenta, que era alguna vez explicamos acá, que era la posibilidad que puede tener cualquier persona de reaccionar alocadamente en una situación y agarrar un arma y matar, ¿no? Que por supuesto ahí la justicia tiene una buena discusión para dar alrededor de muchos casos que están vinculados a emoción violenta, ¿no? Claro, sí, seguro. Vamos a hablar, ¿te parece?, con el abogado. Estamos en contacto con Alberto Ricciardi, que es abogado de Susana Freidós. Doctor Ricciardi, Lucho Galende y Nina Hauser, este lado. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Ricciardi es mi apellido. Perdón, entonces. Pero igual, no hay problema. Contame. Bueno, su análisis de lo que pasó en el día... Y todavía no la he leído. Yo escuché la lectura, nada más. Hay motivos para fundar una casación. Tendré que analizarlas con un poco más de detenimiento. Es una sentencia muy larga, fueron casi 6 horas de lectura, así que no quiero pensar cuántas fojas voy a tener que leer. Ricciardi, buenos días, Irina Hauser lo saluda. Digamos, pero en términos del monto de la pena, ¿ustedes esperaban algo menor? Sí, yo creo que la pena es excesiva, porque aún aplicando la figura esta que aplican los jueces, las circunstancias extraordinarias de atenuación, hay precedentes de tribunales de acá de Río Negro que las penas en casos muy similares aplicadas fueron menores. Pero bueno, este no es un caso muy muy común, ¿no? Creo que tiene todo un condimento extra jurídico que hace que los operadores funcionen de una manera no habitual. Y lamentablemente eso termina perjudicando a mi defendida. Pero bueno, será motivo también de casación. Bueno, hay quienes piensan que al revés, por ahí la situación de ella como expareja de un gobernador la beneficiaba, ¿no lo ve de esa manera? Yo creo que no. Si analizás cómo ha sido su trámite, la prisión que ha tenido por parte del Ministerio Público, o sea, en Río Negro creo que ningún homicidio ha llevado tanto esfuerzo de investigación por parte del Ministerio Público, ¿no? Y esto no es un caso de corrupción o un caso que involucre un desastre colectivo. Esto es un homicidio en el ámbito familiar y contó con dos jueces de instrucción full time, con un fiscal de grado full time, con una fiscal de cámara full time, que se contrataron asesores psiquiatras en Buenos Aires, todo eso para acusar a mi defendida. Creo que más que un privilegio, podríamos decir que es un privilegio negativo, ¿no? Y creo que la sentencia también ha hecho una mención casi constante al pueblo de Río Negro, a la figura del gobernador, como si esto se tratara de un magnicidio, y esto no es un magnicidio, ¿no? Esto es un homicidio dentro del ámbito familiar. Y bueno, todo eso creo que inevitablemente jugó en contra de mi defendida. Doctor, ¿qué tipo de relación tuvo usted estos meses con su defendida? Digamos, teniendo en cuenta que se la veía con cierta fragilidad psiquiátrica, si se me permite esa palabra, digamos, porque estaba internada y demás durante un tiempo. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo vio también esa...? A ver. Sí. No, ella, según esto, este es un término que se lo he robado a un periodista. Ella tiene lo que se dice un chaleco químico, ¿no? Ella tiene una medicación que es un equivalente químico a un chaleco de fuerza. Entonces ella está como anestesiada, como que tiene una conexión con su realidad, no con el pasado y no con el hecho. Y eso me ha imposibilitado contar con su participación activa en la defensa, ¿no? O sea, yo tuve que descartar el que ella declarara porque realmente no estaba en condiciones de declarar. Y bueno, son cuestiones con las que uno tiene que convivir, ¿no? Es su realidad. Yo lo único que pretendía era que los jueces no utilizaran el silencio en su contra, como lo dice la Constitución, pero creo que los jueces hasta eso hicieron, ¿no? Utilizar el silencio en su contra. ¿Podría explicarnos un poquito mejor qué es el chaleco químico? Ella está tomando dos o tres drogas que se dan para casos graves de epilepsia. Son drogas que la anestesian emocionalmente. O sea, ella puede percibir las situaciones por las que vive, pero no las vivencia de manera normal, sino que la tienen como sedada. Sedada no sería el término, creo que lo más apropiado es hablar de eso, ¿no? O sea, es como una desconexión en realidad. Es también, como, ¿no? Como un inhibitorio de reacciones, sí, ¿no? Frente a la situación. Eso se lo han dedicado para evitar que el suicidio, ¿no? Para evitar que sea autolesión. Ahora, y está medicada con eso desde el día mismo del hecho. Doctor, al margen de la situación psiquiátrica de en todo caso su cliente o de Susana, como la podamos llamar, ¿cómo es la relación con los hijos? Porque el episodio se produce en un contexto familiar realmente complicado, en una fiesta además, como es el 31, los hijos participan o están ahí presentes, digamos, llegan al poco tiempo. ¿Cómo es esa relación ahora con una madre que está en estas condiciones también? Yo creo que son las principales víctimas de este hecho y de esta resolución, porque los hijos colaboraron siempre con la justicia, pero los hijos tuvieron y tienen la certeza de que su madre estaba enferma. Y creo que en el fondo la gran deuda de los jueces es para con ellos, ¿no? No para con el pueblo rionegrino y los votantes de Soria. Yo creo que la gran deuda es para con ellos, que ellos voluntariamente colaboraron, contaron cosas muy íntimas y muy dolorosas, y cuando frente a esa participación ellos están junto a su madre, a pesar de que han declarado en determinados momentos contra su madre, porque eso es cierto, ellos nunca dejaron de tener presente que el muerto era el padre y que la victimaria era la madre, y creo que eso, al margen del tema procesal como seres humanos, los ante mi persona han quedado como alguien, como cuatro personas excepcionales que afrontaron un hecho muy muy complicado y de una manera muy muy muy valiente y muy humana, ¿no? Doctor, y ellos siguen estando con su madre. De hecho, ayer la hija menor me pidió por favor acompañarla, ¿no? Y si ustedes leen la sentencia, muchos de los elementos que usan los jueces para condenarla parten de su declaración. Es un tema muy doloroso y muy complicado, ¿no? Doctor, ¿el caso en algún momento fue enfocado como un caso de violencia de género? ¿Se pensó en esto? Más que un caso de violencia de género, fue un caso de violencia, ¿no? Pero yo creo que fue motivada también por la medicación que tomaban ambos y por una relación desgastada. Yo creo que desde el punto de vista de la defensa, lo prioritario fue cómo metabolizó mi defendida esa situación de crisis, y creo que quedó demostrado, a pesar de que los jueces no lo tuvieron en cuenta, de que para ella esa situación se transformó en una enfermedad. Van a apelar ahora, supongo. Sí. Yo tengo 10 días hábiles para plantear el recurso de casación. El primer día es hoy. Estoy intentando hacerme con la sentencia. Ah, claro. Doctor, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor. Ha sido un gusto. Era el doctor Alberto Riccieri, que es abogado de Susana Freidós, condenada en el día de ayer a 18 años de prisión por el asesinato de su esposo en un contexto ahí en General Roca, en una quinta donde estaba pasando el 31 a la noche, y alrededor de la 1 de la mañana se produce este homicidio, donde ella, después de una discusión a partir de un mensajito con un amante, le pega un tiro en la cara. Es así más o menos, ¿no, Irina? Sí, había sido una escena bastante tensa, ya venían con este clima de pelea que describíamos antes. El abogado recién contaba que el testimonio de María Emilia, de una de las hijas, efectivamente describió algunas situaciones de ese día, y se ve que la hija escuchó en esa pelea que él le decía que al día siguiente se armaba el bolsito y se iba. Y después, bueno, fue que ella tomó el arma que estaba en la mesa de luz de él, un arma calibre 38, y le disparó desde el pie de la cama. Por eso también, por la distancia del disparo y porque aparece cierto razonamiento en ese accionar, es que los jueces evidentemente la terminan condenando. ¿Sabés que una de las juezas la jueza mujer que integra el tribunal es la que hizo una disidencia parcial, y llamativamente es la que pide prisión perpetua para Freidós, es la que pide la pena más alta? Caramba. Mañana más. Seguimos escuchando a Adrián Yáñez. ¿Hay en ese disco una versión al himno a Sarmiento? Ahora te la buscamos. Ahora te buscamos. Buscamos en este momento. Nazarena está estirando su mano de pulpo. ¿Qué? Sí, ¿cuándo canta? No canta. Adrián Yáñez es un gran pianista, compositor, arreglador, director de orquesta. Ah, bueno, no, porque ignorante. ¿También lo es? No, usted. Pensé que hablaba de Yáñez. Por favor. Vamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700, alú. Lucho y equipo, buenos días. Los molesta Juan de Villa del Parque. No es molestia, Juan. Nunca he confiado en ningún sindicalista. La foto de todos ellos reunidos ayer me dio mucho asco. Sin embargo, sentí un gran dolor a ver sectores de izquierda compartiendo espacio con Bussi y la sociedad rural. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo se sintió Magallanes en relación a esa relación que tuvo que tener con la gente de izquierda, digamos? Maravilloso. Maravilloso. ¿Sabe por qué? ¿Con quién estuvo, perdón? ¿Con quién? Yo creo que es signo de madurez política. ¿Madurez política? Mire usted. Yo creo que es... ¿Y con quién se encontró en esa madurez política? Con Pitrullo. No, Pitrullo no, ya le dije. ¿Cómo se llama? Pitrola. Es lo mismo. No es lo mismo. Con Altamirano. Tampoco es Altamirano, ese otro. Carlos Altamirano es un gran intelectual. Eso, bueno, no estaba. De izquierda, del Partido Obrero, ¿no? No, pero no, se llama Altamira. Es lo mismo. No es lo mismo. Esto es lo lindo, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, a Victoria Donda, una sí. promesa de la política joven, ¿no? Que está codo a codo con ¿cómo se llama? Pitrulo y con los nuestros es síntoma de madurez política, ¿no? Sí. ¿Y esta chica cómo es? ¿Cuál? Que tiene nombre, ¿cómo es? Vilma Repollo. No, Ripoll. Vilma Ripoll, no Repollo. Vilma Ripoll. Es lo mismo para mí. Ayer leía una gran frase de Germán Abdala, el histórico director de líder de ATE. ¿Paró? No, está muerto, murió, hace muchos años. Ay, que se la perdió. Que la... Germán Abdala dijo... Animal, por favor. No, porque Germán... Digo, mire lo que dice. Escuche. Púlpeme, escuche, Abdala. Escuche. Magallanes, ya me mareo. Me mareo. Así no se puede. Perdón. Te espero en la esquina, Magallanes. No escucha nada usted, Magallanes. Déjese probar. Desarrolle, Brienzo. Abdala decía... No se necesita tener mucho conocimiento para saber que si te felicita la sociedad rural es porque te pasaste de bando. Son las 10 horas, un minuto en este momento. Ah, ¿tenemos alguno por Facebook, estimados hitos sí, de miel? Hay muchos. Voy a decir el de Andrea para comenzar, que habla acerca de la basura. Y dice, para empezar, si el paro fue de 24 horas, no sé por qué la basura no se levantó por 48 horas. Cuando es fin de año y el recolector no pasa, es solo... un día que no pasa, no dos. Y después, para que se normalice la situación, han transcurrido 96 horas. Son las 10 de la mañana, un minuto, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, la humedad 76%, cielo nublado. En San Juan, 22 grados 6 décimas la temperatura, humedad 59%, cielo despejado. Hugo Yasky criticó a los sectores que realizaron el paro. El líder de la CTA, en diálogo con el servicio informativo, los definió como un combo que pretende desgastar al gobierno. La CELANCH que vimos ayer en la conferencia de prensa, ese combo... donde se juntaban representantes de posiciones diversas, de extracción y de trayectoria que no tienen nada que ver entre sí, más el apoyo de Macri, de los grandes grupos mediáticos de la sociedad rural, de Narváez, de los sectores de la derecha de este país, demuestra a la clara que hubo un montaje en el que de manera oportunista aprovecharon mucho para subirse a la balsa que pretende desgastar el gobierno. Promueven la búsqueda de uranio en San Juan. El ministro de Minería, Felipe Nelson Saavedra, recibió a los miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En la oportunidad, se avanzó en la redacción de un acta complementaria al acuerdo firmado entre el gobierno de la provincia de San Juan y el organismo nacional para promover la prospección y exploración de yacimientos de uranio en las zonas de la provincia. El convenio marco establece que ambas instituciones podrán presentar proyectos concretos referentes a procesos de industrialización de minerales nucleares y efectuar su financiación por sí, por particulares o por sociedades mixtas. La minería y tratamiento de minerales de uranio se realizará aplicando los métodos ambientales sustentables definidos internacionalmente y en acuerdo con las normas provinciales, nacionales e internacionales. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Tránsito. Demora de 4 a 8 minutos en la General Paz, Manuel Río de la Plata, al igual que la autopista Buenos Aires de la Plata, cuando ingresa a la bajada de Huergo, muy cargada de camiones. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Juan, la temperatura es de 22 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual 26 grados, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Toda la información está en Mañana, Mañana Más. Bueno, el día de ayer con los piquetes cortando la posibilidad de llegar a Buenos Aires, con estas discusiones que se hacen respecto de si está bien o no esa metodología, si está es acertado o no es acertada la huelga general, si tiene posibilidad el frente huelguista de construir o de encontrar una legitimidad que vaya más allá del daño producido en el día de ayer. Digo daño en el sentido político del término. Nos pareció que era interesante poder pensar y reflexionar sobre cuál es el día después de esta huelga y cómo se anudan, cómo se suturan esos puntos de discusión entre un gobierno y una oposición que parecen estar cada día más, más desencontradas. Para eso elegimos hablar con Juan Carlos Girotti, que es sociólogo, integrante de Carta Abierta y miembro de la Mesa Nacional de la CTA que conduce Hugo Ayaski. Carlos, ¿cómo te va? Lucho Galenda, Hernán Bienza, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Hola, Lucho, Hernán, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, ya acá andamos. ¿Cómo lo ves al planteo que hace Hernán respecto al día después? El día después es interesante para hacer una comparación. Personalmente fui protagonista en los 90, junto con muchos compañeros y compañeras, de la resistencia al neoliberalismo. Yo participé de los cortes de calles y rutas, de marchas multitudinarias, de la matanza a Plaza de Mayo, de piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, etcétera. Participé del Frente Nacional contra la Pobreza, de su constitución, etcétera. Allí había efectivamente una alianza de sectores sociales que se anudaba en torno a la resistencia unívoca al neoliberalismo, y había intereses diversos. Recuerdo a los cooperativistas, del movimiento cooperativista en general, a la Federación Agraria Argentina, liderada por don Humberto Bolando, a la corriente clasista y combativa, liderada en ese entonces por el Perro Santillán desde Jujuy, al propio Hugo Moyano con el MTA, Víctor de Llenaro con la Central de los Trabajadores de la Argentina, y tantos otros. En esa alianza social, el corte de rutas y de calles había sido marcado fundamentalmente por el hecho de que más de la mitad de nuestros compañeros y compañeras habían quedado sin trabajo, habían sido expulsados del mundo del trabajo, y junto con ellos se había quebrado una cultura, que es la cultura del laburante, ¿no es cierto? Cortar la calle, cortar la ruta, era aceptar de un modo u otro que ya no se podía paralizar la producción, pero al menos sí se podía interrumpir la circulación de las mercancías, que era la manera de protestar que los trabajadores teníamos, y a ellos habían sumado muchos otros sectores. Aquí ha ocurrido algo particularmente curioso. Los aliados de los sectores sindicales que convocaron a este paro no son exactamente los mismos de aquellos años. Aquí está la Sociedad Rural Argentina, una federación agraria que, liderada por Bussi, es la expresión del capital rentístico agrario y que funciona de una manera parasitaria respecto de la propia producción agropecuaria, al punto tal de que resiste el paso de cualquier agroquímico, ¿no? Porque mientras alquilan sus campos se dedican a jugar al truco en el club social del pueblo. Bueno, acá hay cosas que han cambiado, efectivamente. Entonces, recuerdo a Germán Abdala cuando nos decía, ojo, porque si te aplauden los patrones es porque estás haciendo mal las cosas. Está claro. Ahora, Carlos, yo entiendo esa parte, digamos, como la parte del sector del sindicalismo que está tratando de articular de alguna manera una respuesta, qué sé yo, una queja, lo que sea. Pero ayer había un dato interesante en el paro, que es que no solamente el bloqueo funcionó en ese sentido, sino que también hubo de parte de los trabajadores una actitud de decir, bueno, yo acá voy a tomar una distancia. O sea, no hubo roce, no hubo roce con el conflicto este, digamos. No hubo situaciones en las paradas de subterráneo, no hubo situaciones en las paradas de colectivo, etcétera, etcétera. Había como... No, yo no sé cómo llamarlo, pero una toma de distancia se me ocurre respecto de la conflictividad que planteaba este reclamo y la forma de llevarlo adelante. ¿Qué es lo que lees vos, esta es la pregunta, respecto de esa actitud social que hubo con el movimiento que plantearon estas dos centrales de trabajadores? Bueno, por un lado, la no legitimidad y la falta de representatividad de estos sectores que convocan, porque ahí hay un momento de desconfianza en esa distancia que efectivamente existió. Hay un momento de desconfianza de esa representación que, como todos sabemos, está en crisis. La estructura de representación del movimiento obrero, e incluyo en esto a la Central de los Trabajadores de la Argentina, está en crisis. Es evidente que es así, y negarlo sería una estupidez absoluta. Entonces, los trabajadores, efectivamente, que no han sido convocados a asambleas para discutir el paro, que no han elevado su voto para decir estoy a favor o en contra, han tomado una distancia. Y el otro tema... Bueno, el 32% de la mano de obra ocupada de este país está en condiciones de informalidad, está en negro, quiero decir, no hay absolutamente ninguna garantía. Entonces, esta distancia también hay que expresarla en ese punto de vista. Y además porque hay sectores que reciben salarios que no son cuantiosos y que, sin embargo, son sometidos a una forma tributaria que es absolutamente regresiva. Esto no significa que quien gane más de 20.000 pesos no tenga que tributar. Un salario de 20.000 pesos tiene que tributar, desde luego. Pero entonces aquí viene otro planteo. ¿Por qué no hacer la reforma tributaria? ¿Por qué no empezar a escalar impuestos progresivos? ¿Por qué no plantear un impuesto a los altos ingresos? ¿Por qué no plantear dentro de esta reforma tributaria una manera de conseguir impuestos de la timba financiera, de los que timbean? Quiero decir... Hay un mar de fondo que efectivamente el gobierno debe atender. No puede no atender, porque también esto es la democracia. Digo, no recuerdo ahora quién lo planteó por estas horas, pero lo quiero retomar, y el copyright es de quien lo dijo, no es mío. Pero la democracia no son solamente los votos. La democracia no empieza ni termina con los votos, aun cuando estos demuestren legitimidad y garanticen legalidad. La democracia es un ida y vuelta, es una construcción de consenso permanente, y esto implica formas de diálogo. Es verdad, hay gente que no quiere dialogar. Los que están interesados en que el 7 de diciembre no llegue más, esos no quieren dialogar con nadie. Quieren ajustarse y sostener sus empresas, los privilegios de toda la vida, ellos no quieren dialogar con nadie. Les importa dos velines cualquier sistema de diálogo, y hablan de la dictadura de los votos, como dijo Bartolomé Mitre, ¿no? Uno de los dueños de la nación. Pero me parece que estas cuestiones deben ser enfocadas en relación a los desafíos que tiene la democracia en la Argentina y en relación a los desafíos que se le plantea a este proyecto nacional, popular, democrático, anticolonialista, que recorre la América Latina y que en la Argentina tiene una expresión particular del 2013 en adelante. Carlos, ¿crees que es articulable o son articulables los sectores que reclaman tanto en el 8N como en el 20N, como está de moda ahora decir, al 8 de noviembre y al 20 de noviembre? Qué feo que suena. Sí, espantoso. Además es súper españolista. Me acuerdo de cada vez que alguien, incluso cuando lo veo escrito, me acuerdo de Tejero. Claro, del 23F. Ayer lo estaba muy gritando. No lo puedo evitar. Pero bueno, yo creo que hay sectores... que fueron al espacio público el 8 de noviembre, lo he dicho en reiteradas oportunidades, incluso la entrevista valiente que hacía Cintia García en el Obelisco aquella noche lo puso de relieve, de manifiesto. Hay sectores sociales que siguen vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario y que llegan ahí en función de un tipo de malestar que solo es encuadrable a partir de que hay un proyecto político en desarrollo, y quienes desarrollaron el proyecto político del 8 de noviembre, esta idea de que era algo espontáneo, que las redes sociales, cuando en realidad está urdido, tramado, desde una casamata muy poderosa, que es la que no quiere que llegue el 7 de diciembre, esos sectores son sectores que están siendo disputados al proyecto nacional. Y creo que hay una tarea pendiente. Entonces hay que disputar a esos sectores, y hay que disputarlos con política, con diálogo, con nuevas premisas y sobre todo con la construcción de poder popular, porque quiero ponerle nombre a estas cosas, no quiero hablar con eufemismo. Es necesario construir poder popular para sostener un proyecto democrático de esta envergadura. Sin poder popular, de alguna manera la presidenta lo dijo ayer, no puede haber soberanía política si no hay soberanía popular. Y la soberanía popular es la construcción del poder propio. Entonces creo que esto es imprescindible planteárselo como uno de los desafíos teóricos, políticos e ideológicos de esta hora. Cuando vos decís abrir de alguna manera, de lo que planteás es abrir una legitimidad mayor para sostener un gobierno de transformación. Digamos, eso obliga a repensar las estrategias gubernamentales en función de ya no una estrategia pensada para cuadros, sino una estrategia pensada para las masas. Desde luego, no sé si llamarlo. ¿Y cómo masa, se articulan, digamos, esas masas hoy? Prefería, Hernán, decirlo de otra manera. Quiero decir, masas es muy setentista, eso me está queriendo decir Girotti, está bien. No. Está bien, Girotti, te entiendo. Tenía olor a naftalina. Gracias, gracias. De la revolución ciudadana, a mí es algo que me entusiasma. Yo creo que el derecho de ciudadanía no empieza ni termina con un voto, con poner el voto en una urna. El derecho de ciudadanía es el protagonismo de la sociedad civil. Lo voy a decir de otra manera para hacerlo no tan sociologista. La iniciativa de la ley de medios fue una potente iniciativa de actores de la sociedad civil. No fue una iniciativa del Estado, del gobierno, de un partido político. Fue un conjunto de actores sociales que salió a batallar esta iniciativa. Este gobierno lo tomó con una sensibilidad absoluta y lo puso a rodar durante un año en foros sistemáticos para que esta ley fuera realmente masticada y asumida por el conjunto de la sociedad. Bueno, allí hubo efectivamente una participación ciudadana que hoy le vuelve a la sociedad civil, porque somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que debemos garantizar que esta ley se aplique a partir del 7 de diciembre. Es verdad que la autoridad federal, la AFCA, a cargo de Martín Sabatella, el propio aparato de Estado, el gobierno inclusive, deben velar por ello. Pero esta es una tarea de la ciudadanía. En este sentido es que digo, hay que construir una política para la ciudadanía, reconocerle un protagonismo. No se puede construir el poder popular en un sistema vertical o definitiva y absolutamente vertical. Creo que hay que construir lazos, creo que hay que construir canales de participación y darles mucha bola para que efectivamente se proyecten como lo que son, la reserva natural del poder popular. Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo, hijo. Un abrazo para allá. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Era Carlos Girotti, sociólogo, integrante de Carta Abierta, miembro de la Mesa Nacional de la CTA que conduce Hugo Yasky. Me quedé pensando, Brienza, en esta parte que dice... que dice Girotti respecto de el hacer política a un sector que hoy, aparentemente, digamos, por los modos en los que se está manifestando, no se siente incluido dentro del discurso del gobierno como un actor más, digamos. Estaba pensando en preguntarte si ayer viste o escuchaste de parte de la presidenta algo de eso, algún rastro de esto en el discurso que da en la Vuelta Obligada, cuando hace una recuperación de todo lo que viene haciendo el gobierno desde el año 2003. No estaba puesto en ese lugar, digamos, en tratar de reposicionar un discurso que está de alguna manera atropellado por una realidad que no está del todo bien compuesta. Sí, lo que pasa es que es interesante lo que dice Girotti, porque lo que plantea la necesidad de articular y darle vuelo a organizaciones que sean propias de la sociedad, que no estén pensadas desde una verticalidad descendente. Y en ese sentido me parece que es muy lúcido el planteo. ¿Por qué? Porque si hay algo que tuvo el kirchnerismo en sus primeros 8 años, por decirlo de alguna manera, es justamente apostar a ese diálogo con los distintos integrantes de la sociedad. Por ejemplo, la ley de medios es la típica relación de un gobierno con distintas organizaciones no gubernamentales, con distintas organizaciones de la sociedad civil, como se dice en ciencia política, como se decía en ciencia política en los 90. Lo que sí es cierto es que pareciera que en este momento hay como una cerrazón respecto de ir a confrontar o ir a articular o ir a dialogar con distintas organizaciones políticas, sociales o meramente civiles, en función del diálogo propio, ¿no? Y a mí me resultó muy disparador lo que dijo Girotti, porque la interpelación incluso que hacía Néstor Kirchner con el tema de la Corte Suprema, con el tema de buscar legitimidades, con la idea de abrir a otros espacios, incluso los espacios de derechos humanos, a la articulación de los organismos de derechos humanos, tiene que ver justamente con eso. Incluir dentro del proyecto político a madres, a abuelas, a hijos, tiene que ver con estar atento a cuáles son las organizaciones civiles o políticas que son capaces de articular legitimidad y articular derechos de la sociedad. El tejido intermedio, que le tejido decía, pero... intermedio, claro. Esa apreciación de Carlos a mí me pareció muy sugestiva y muy sugerente al mismo tiempo, porque es posible que se haya perdido esa posibilidad en los últimos meses o en los últimos quizás años de articular esa lógica con partidos políticos, pero con agrupaciones que no sean solamente políticas. Sé que ahora el PJ de la provincia de Buenos Aires va a ser recuperado y va a ser puesto en marcha, pero digo, no solamente los partidos políticos, sino también organizaciones no gubernamentales con las cuales el kirchnerismo dialogaba muy bien. Si uno piensa, la ley de matrimonio igualitario está pensada en la articulación y acumulación de poder desde aquellas agrupaciones que defendían los derechos de minorías o los derechos de identidad sexual. Digo, esa acumulación de minorías, de personas que estaban buscando ciudadanía, hacía una gran fortaleza del kirchnerismo, desprenderse de ese tipo de organismos sociales, de organizaciones sociales, políticas y culturales, es un llamado de alerta que es el que nos hace Carlos Girotti. ¿Se vendrá el 10D? Y pregunto, tarde o temprano no sé, va a llegar, va a llegar el 8, el 11. Sí. Cuando decís el 10D, ¿a qué te referís exactamente? Al 10D. A, digamos, a poner una manifestación, un síntoma, digamos, social en el que el kirchnerismo esté rearmando esto que vos estás diciendo. Pues que el 10D pensado en clave Girotti tiene un gran desafío, que es las organizaciones políticas, sociales y cívicas o civiles, ¿van a poder hacerse cargo de la ley de medios? ¿Van a poder rellenar esas licencias? ¿Tienen la capacidad operativa? ¿Tienen la capacidad ideológica? ¿Tienen la capacidad económica y financiera de llenar la ley de medios? Es un desafío. Gracias, Brienza. 10 horas 21 minutos en este momento. No hayan lleno. Mañana más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Nacional. Aire caliente. Radio Nacional. A toda hora. Nacional. La radio pública. La radio. La radio pública tiene... Primavera. Primavera. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix. Clio Mio. Mercedes Clase B. Citroën C3. Goldtrend. Y Nissan Extreme. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en pronto wash. Pedila en tu kiosco. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 23 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Miércoles 21, 19 horas. El folk rock con Guauchos. Transmite Radio Nacional Folclórica y Nacional Rock. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción. tradición criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así Siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Fin espacio publicitario. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Hasta las 12. Mañana más. Sí. 10 horas 25 minutos, Uranovsky dice que sí. Sí, efectivamente, porque lo conozco. ¿A quién? Es un músico de blues. ¿A quién? Se llama John Bonamassa. Exactamente. Lo bueno, vamos a traer mañana. Mañana vamos a poner cosas de Bonamassa. Bueno, quiero contarles que ayer vi por televisión a un personaje que no había visto nunca, que me pareció absolutamente conmovedor. Un personaje de la sociedad civil, de esos que realmente escasean, ¿no? Es el señor Adolfo Res, el titular de la subcomisión del hincha de San Lorenzo. Sabrán que yo con San Lorenzo no tengo absolutamente nada que ver. Pero no, todavía no teníamos en un momento. Pero este hombre, después de una lucha muy tenaz de 10 años, logró, y él y todos los que lo siguieron, la restitución histórica del club de Boedo a los terrenos de la avenida La Plata, en donde supo estar el viejo gasómetro, bajo el eslogan "Me verás volver". Bueno, falta mucho todavía para el 2016, faltan negociaciones importantes con Carrefour, que es el hipermercado que ocupa hoy ese predio. Claro. Pero miren qué interesante esto. De los 35.667 metros cuadrados de todo el terreno, grande, valuados en 2.650 pesos el metro cuadrado, los hinchas ya reservaron 22.640 metros cuadrados. ¿Y cómo es eso? Pagaderos en 36 cuotas. Cada uno puede comprar lo que yo quiera. Yo quiero un metro cuadrado de ahí, digamos, bueno, del viejo gasómetro. Lindo para hacerse un bañito. No, es para contribuir a la construcción. O sea, yo puedo agarrar y ir con la pileta. Se aguará. No, para contribuir. No hacia los cuervos. A la construcción de la cancha. Por ¿y un ejemplo, metro cuadrado? Un metro cuadrado entra un Tinelli, jacuzzi entra. Me pongo un jacuzzi en el medio, al costado de la cancha. Bueno, trata de no interrumpir porque a vos no te gusta. Veo los partidos espectaculares. Trata de no interrumpir que a vos no te gusta que te interrumpan. Bueno, está bien, siga con su columna de deporte. A medio metro cuadrado por él. Bueno, Tinelli reservó 500 metros cuadrados. Viggo Mortensen. De casita, ¿sí? Bueno, seguimos. No se peleen. No, pero no. Yo pido que no haya violencia en esta situación. Seguí, Ulanovsky, no hay ningún problema. Ulanovsky. No quiere hablar más. Así está la cosa. Diez horas 28 minutos, vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700, aló. Buenos días, queridos amigos de Mañana Más, buenos días Luciano y a todo su equipo, Nilda del barrio de Villa Lugano, les manda muchos cariños a todos. Y quería hacerte una reflexión de las palabras que dijo Moyano ayer, querido Luciano, dijo, hoy es un día de fiesta, sí, de fiesta, de obstáculo para que la gente que realmente quería trabajar, de fiesta para la fuerza bruta. Besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Gracias, Nilda, por tu mensaje. ¿Tenemos alguno que haya llegado por Facebook? Sí, Márgara escribió lo que le pasó en el día de ayer y dijo que ella no fue lo que le sucedió el miedo, sino la imposibilidad de llegar a su lugar de trabajo. Yo vivo en el sur, en el conurbano, quiere decir, y si no anda el Roca, que no andaba, yo vivo a 2 cuadras de la vía y no hubo ruido en todo el día, es imposible, no era miedo, me dio rabia, pero tuve que interrumpir la clase, avisar a los alumnos. Por otra parte, hubo colegios públicos, no el que me tocaba ese día, en los que con cualquier excusa las autoridades cerraron el colegio. Hola, buen día, habla Daniel de La Plata. Yo lo que noto en los discursos de Micheli y de Moyano y de todos, muchos no lo creen, que saben que la gente se da cuenta que el verdadero motivo es posicionarse ellos personalmente, políticamente, y eso les resta créditos. Alejandra dice: hola chicos de Mañana Más, yo vivo en el sudeste de la provincia de Córdoba. Y ayer, día del paro, que Moyano calificó de día de fiesta, en la ruta 6, que pasa por mi pueblo, era un ir y venir de camiones como cualquier otro día. Se ve que Hugo solo bajó línea a los que podían verse por Buenos Aires. ¡Aló! Sí, ¿qué tal? Habla Julia de Caballito. Yo estaba pensando, el anuncio del paro, desde hace tiempo, era con paro y movilización, paro y movilización. Después hubo algo que me perdí. Creo que Moyano dijo que él adhería al paro, pero no a la movilización. Bueno, y ayer no hubo movilización. No sé qué pasó en el medio. En el medio es que no hubo movilización directamente. 10 horas 31 minutos, señoras y señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. Gabriel Mariotto afirmó que el paro de las 3 centrales disidentes fue una medida que tuvo de rehén a la ciudadanía. El vicegobernador bonaerense dijo que la medida fue una conminación a no circular por los piquetes extorsivos que a las 6 de la mañana impedían acceder a la ciudad. El diputado Carlos Junquel consideró muy contradictorio que la sociedad rural llame a un paro junto con el sector sindical, que aparentemente es el más duro. Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, reveló que la Policía Federal identificó a personas y a un vehículo del gremio gastronómico durante los destrozos de bares. La Corte revocó la excarcelación de un represor bahiense. Se trata de Gabriel Cañicul, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El máximo tribunal ordenó que se devuelvan los expedientes al tribunal de origen para que se dicte una sentencia. La resolución se remite al dictamen del procurador fiscal Luis González Huarcalde y la firman los ministros Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Fayad y Maqueda, con la disidencia de sus colegas Argibay y Petracchi, para quienes era inadmisible. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, 27.8 la temperatura, la humedad del 72%. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 10 horas 33 minutos. ¿Qué haces, ojito? ¿Qué me trajiste acá? Y bueno, está bueno. No, pero es muy temprano, son las 10:30, no. 10:33, no. No, no, la idea es la siguiente. No es un buen momento para eso que me estás diciendo que haga. O blanco o tinto, el momento de la celebración con un vino argentino, es como para ir pensándolo para lo que se viene. Se vienen reuniones, fin de año, viste que uno se junta con amigos, hay algunas cosas que querés preparar vos en tu casa. Y hay muchas veces que también decís, no se preocupen, el vino lo llevo yo. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Y a vos qué llevarías? Depende de lo que haya para comer. No, hoy a la noche, ¿qué llevarías? ¿Hoy a la noche? ¿Tinto o blanco? Y uno y uno, por lo menos. O un blanco y dos tintos. ¿Pero los puedes superponer? ¿Te gusta superponerlos? No se superponen. Hay un mecanismo para tomarlo. Primero el blanco. Sí. Si, y siempre que esté fresco el blanco, que esté entre 7 y 9 grados. 7 a 10, ¿no? Sí, 7, 9 grados. Frapera. Si no hay frapera, es muy fácil. Un balde, agua, hielo y ahí se enfría. Y la temperatura del blanco está bueno que sea. Ahora, ¿le querés poner hielo? Está bien, ponele. No te lo recomiendo porque si después... Se moja un poco. Es un poco de agua, claro, que le echas al vino. Sí, sí. Pero bueno, primero el blanco, ¿qué elegiría yo? Sauvignon Blanc, para mí. Sauvignon Blanc es así, como más fresquito. Más claro, frutal. Sí, frutal, de pomelo, cítrico. Y después, estoy como muy entusiasmada con lo que es el Pinot Noir. Me gusta mucho. Esa es difícil, esa uva. Acá. Y justamente por eso. Es vos pensaste que es de pareja la tipa. Es de pareja, ¿viste? Hay veces que sale bien, sale gorda y contenta, y después hay veces que sale flaca y desnutrida. Hay un laburo divino que hacen los enólogos y la estudian, la siguen de cerca. En Patagonia se dan fenomenales porque le viene mejor la zona fría. Ojo que los Pinot de Mendoza son divinos también. Y si no, fíjate algunos espumantes que se hacen con Pinot Noir. Uy. Se me ocurrió uno que tengo. Y bueno, dale, ese llévalo vos. Sí. Yo llevo un blanco, no sé, dos tintos. Es caro. Bueno, ¿cuánto? Arrimo algo. Dale, me gustó. Arrimo entonces algo. Acepto. Bueno, dale, el vino argentino es rico y además hace bien. La información es actualidad. Mañana más. 10:36. Demián Verdúa, ¿cómo andás, viejo? Estimado Lucho. ¿Todo bien ahí? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, vamos a... Se cayó Ojito de Miel. Se cayó Ojito de Miel. Se le cayó la dentadura arriba del piano, Ojito, mentira. Dígame, Verdúa, perdón. Vamos a seguir charlando un poco de lo de ayer. Sí, a ver. Vimos una huelga ayer, sí, parcialmente, varios gremios pararon, digamos, parcialmente, no tan general como se hubieran querido, pero parcialmente. Vimos un acto de coacción, digamos, sobre los trabajadores que hubieran querido trabajar, sí, porque hubo mucho corte de ruta y, por lo tanto, de ruta, de accesos a la capital, los que querían ir no podían ir. ¿Vimos un acto político? También lo vimos. Y yo le diría que, además de todo eso, vimos un acto electoral ayer. Y le voy a explicar por qué. A ver. Porque Camioneros está trabajando en la creación de un partido político propio para las próximas elecciones. Un sello de Moyano, digamos así. Es algo que está en estudio, están entre eso y utilizar un sello que ya tiene el Momo Venegas de Guatre, que se llama Fe, así se llama el sello del Momo, y están entre esas dos opciones, utilizar el sello del Momo o hacer uno propio. Pero antes de desarrollarle esto, cómo es este armado, voy a repasar un poquito la historia, cómo llegamos hasta acá, porque ayer Hernán recordó cómo Moyano quiso negociar con Cristina, poner el vicepresidente, poner el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, poner un embajador, no sé, en general, lo que se pudiera, todo lo que se pudiera. Pero esa historia que usted ve ahí entre Moyano y la presidenta en esta negociación no es nueva en Moyano. Es decir, el intento de Moyano de tener poder político, de poner su gente en listas, no empezó con Cristina y no fracasó solo con Cristina. Yo le voy a contar bien cuándo empezó esto recientemente. ¿Usted se acuerda que el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Alberto Balestrini, tuvo un accidente cerebrovascular, sí, tuvo que salir de la vicegobernación y a su vez dejó la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hugo Moyano asumió el lugar de Balestrini con el apoyo de Néstor Kirchner. Esto habrá sido hace 2 o 3 años, más o menos. A partir de que Moyano asume la presidencia del PJ comienza a intentar negociar con todos los intendentes del conurbano lugares para su gente. Y esto no empezó con Cristina. Por supuesto, no podía negociar el vicepresidente o diputado, podía negociar concejales y otro tipo de cuestiones. ¿Cómo eran esas negociaciones? Diría yo que ahí Moyano traslada herramientas de la lucha sindical al armado político. Y no siempre funciona, digamos, ¿no? Son territorios que se manejan con códigos por ahí diferentes. Las negociaciones eran, Moyano pedía lugar, y cuando los intendentes le decían que no o empezaban a negociar, no eran estas palabras exactamente, pero es como si Moyano dijera: mire, me contó un pajarito que usted va a tener algún problema con la recolección de residuos en su distrito en los próximos días. Lo que despertó esto finalmente en los intendentes del conurbano fue una alianza anti-Moyano en el PJ bonaerense. Los intendentes del conurbano lo vaciaron a Moyano de poder en el PJ. Le sacaban quórum para que funcionara el Consejo, el Congreso. No pudo hacer nada Moyano como presidente del PJ. Para mostrarle que el fracaso de Moyano en su intento de sumar gente suya a los armados políticos no es nuevo, ni empezó con la negociación con Cristina el año pasado. Esta situación desemboca, quizás los oyentes recuerden el acto que hizo Camioneros en Huracán hace varios meses, principio de este año, donde ya Moyano, digamos, formaliza un poco su ruptura con el gobierno. Y ahí rompe con el PJ también. Claro, dice que es una cáscara vacía, claro, exactamente. Yo, podemos discutir mucho si es una cáscara vacía o no. Lo que sí estoy seguro es que los intendentes lo vaciaron a él. Eso sí estoy seguro, que lo vaciaron de la posibilidad de activar con el partido. Ahora, el 7 de diciembre, se acepta formalmente la renuncia de Moyano en el PJ, y Moyano queda totalmente afuera del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Esto, como decía antes, es para consignar que Moyano no empezó a intentar acumular poder político con Cristina. Lo intentó con los intendentes y tuvo resultados similares a los de Cristina. No pudo. Yo creo que en buena medida es porque el hombre traslada metodologías de negociación que son más propias de una lucha entre una patronal que de la negociación política. Es una opinión mía personal esta, ¿eh? De que hay una cultura de lucha gremial que cuando se la traslada a la construcción política no necesariamente funcionan las mismas herramientas. Moyano sale del PJ. Viene entonces ahora el nuevo sello. ¿Cómo va a ser este nuevo sello? Bueno, yo le digo, ya le ha dado la orden a casi todos los jefes de camioneros de cada provincia de comenzar a trabajar en este sentido. Montar el sello en la provincia y tratar de armar una alianza opositora. Usted recordará que Moyano se reunió con los radicales en septiembre, con Macri en octubre, fotos. Esas fotos, además de la gestualidad política, traían esto abajo del brazo. No era solamente la foto y el abrazo con Macri. Es, miren muchachos, yo estoy armando un partido político nacional. Porque, ¿qué tiene Camioneros, si uno se lo pone a pensar? ¿Tiene estructura territorial a nivel nacional? Sí, yo le diría que tiene más estructura que el PRO, por ejemplo. A nivel nacional, no en la ciudad de Buenos Aires. Pero la estructura territorial de Camioneros, del propio gremio, es importante y cubre muchas cosas que el PRO no cubre. Por eso acá hay una oferta a Mauricio Macri de esto que a usted le falta, que es que no tiene estructura. Nosotros podríamos llegar a dárselo. Eso no quiere decir que por eso Macri va a ganar votos por tener a Moyano al lado. Ese es otro debate, ¿sí? Esta es la cuestión. Y como conclusión, lo que le digo es: Moyano hizo ayer un acto electoral, se viene, arma su sello. Se va a dar el gusto por fin de armar la lista como él quiera, porque es el sello de él. Y su intención es tratar de sumar este partido político suyo a un frente opositor más amplio, porque tienen el sello, tienen la estructura, tienen financiamiento, pero no tienen muchos candidatos que traigan votos. Por lo tanto, van a ir a negociar con eso, con otros opositores, para tratar de colgar su propia lista. Eso es parte de lo que vimos ayer. Gracias, Demián. Mañana más. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 21, 19 horas. El Folk Rock con Guauchos. Transmite Radio Nacional Folclórica y Nacional Rock. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así Siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 44 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Sí, 10 horas 44 minutos, Miriam, querida. ¿Ustedes se acuerdan que el otro día estábamos hablando de Slavoj Žižek, su relación con Lady Gaga? Sí. Lady Gaga. Lady Gaga, perdón. Qué vieja que estoy. Yo tengo un problema con la acentuación de los nombres de los grupos musicales. Sí. Después voy a contar algunos otros traumas que son tengo. Más complicados, además. ¿Es Bersuit o Bersuit? ¿Cómo es? Bersuit. Tengo problemas. ¿Tienes tendencia a poner Bersuit? Tengo problemas. Ese problema se llama esdrujulización. No, esdrujulización yo no tengo. Okay. De eso no tengo. ¿Estás segura que no? Seguro. Vamos. Odio la esdrujulización. Vamos con lo de Žižek. Vamos con lo de Žižek. Carlos Ulanowski conoce también detalles de la vida personal de Žižek, que andaba por el edificio del consorcio. ¿No es cierto, sí, Carlos? Así es. Pero ahora Žižek fue levantado una nota de The Guardian en el diario Clarín. Y es una nota sobre Obama, pero yo creo que tiene que ver con la Argentina, y por eso me sorprendió. Usted vio que una de las cosas que más le recriminan al kirchnerismo es dividir a la sociedad argentina. Mm. ¿Mm? Mucha gente se queja de que ya no puede hablar con los amigos, de que hay gente en la familia con la que se dejó de ver, de que hay compañeros de trabajo que no entienden por qué cambiaron de esa manera. Escuche esto. A Obama se le acusa a menudo de dividir al pueblo estadounidense en vez de unirlo para encontrar soluciones bipartitas, dice Slavoj Žižek, el filósofo. Pero, ¿y si eso fuera lo que tiene de bueno? En situaciones de crisis se necesita una división entre quienes quieren seguir adelante con los viejos parámetros y quienes son conscientes de un cambio necesario. Una división de ese tipo, no compromisos oportunistas, es el único camino hacia la verdadera unidad. Y termina. Nuestra democracia debe ser reinventada. Habría que aprovechar cada abertura para que nos acerque más a esa meta, incluidas las grietas diminutas a través de las cuales brilló un poco de luz en el primer mandato de Obama. Nuestra tarea en su segundo mandato es mantener la presión para agrandar esas grietas. Fíjese si no se aplica a la Argentina. Y eso a las 47 minutos, Irina Hauser. Cosa rara. A mí me gusta la cosa rara. La discusión jurídica sobre las cosas raras. A ver, bueno, en este caso no es tan rara y por ahí le interesa mucho a la gente que está subida a la bicimanía en este momento. Un caso que llegó a la Cámara de Casación, donde se discutía, en realidad una discusión que se da muy a menudo en la justicia, que es si robar una bicicleta es lo mismo que robar un auto, en cuanto a la gravedad que le cabe al ladrón cuando le apliquen una pena, ¿no? Claro. Entonces, ¿es un vehículo o no es un vehículo una bicicleta? Y acá le pongo a prueba el garantismo. Sí. A Galende, ¿usted qué dice? Yo creo que sí, que es un vehículo. ¿Es como un vehículo? Así es un vehículo como la motocicleta, digamos. La única diferencia es que no tiene motor, pero es un vehículo. Eso no cabe ninguna duda. Bueno. Es más, a Brienza se lo llevaron puesto una vez, por ejemplo, un ciclista. Hay mucha gente que le pasa... ¿Cómo habrá quedado la bicicleta? No. Él quedó herido. También. Yo, estando embarazada, me llevó puesto claro, una bicicleta. Una bicicleta. Para mí sí es un vehículo. Claramente lo es. Igual en este caso estamos hablando del robo. Te roban la bicicleta. Sí. ¿Qué pena le cabe al ladrón? ¿Le cabe la de un robo agravado por tratarse de un vehículo, que puede significar que va a la cárcel porque tiene de 3 a 10 años de prisión? ¿O le cabe la del robo de un objeto cualquiera, que no, que puede tener un año, que hasta 6, pero que es algo menor? ¿Es con uso de fuerza, mano armada? ¿Cómo fue el robo? Bueno, en este caso puntual no. Era el caso de un señor que dejó su bicicleta amarrada a un árbol en la calle, como mucha gente lo hace, y vino un ladrón, cortó la cuerda con que estaba amarrada la bici y se la llevó. Había dos policías cerca que lo vieron y lo detuvieron, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que no lo ven al ladrón. En este caso, bueno, lo que sucedió es que hubo un tribunal oral que lo condenó teniendo en cuenta a la bicicleta como vehículo. Es decir, le aplicó lo más grave. Y además le aplicó un agravante por reincidencia. Le dieron un año... Porque se llevaba varias bicicletas el tipo. ¿Perdón? Se llevaba varias bicicletas, digamos. Sí, el no tipo, sé si bicicletas, pero había robado otras cositas por ahí. Le dieron un poco más de... Le dieron un año y 10 meses de prisión. Que bueno, que dentro, porque fue un robo en tentativa, no sé, porque no se llevó a consumar el robo. Cuando llega el caso a la Cámara de Casación, promovido por una defensora oficial, la Cámara de Casación dice, con 2 votos a favor y 1 en contra, dice, no, una bicicleta no es un vehículo. Una bicicleta es un objeto cualquiera. Una cosa que se desplaza, se llama vehículo, Cámara. Claro, pero la diferencia, ¿sabes cuál es el razonamiento? Bueno, una de las juezas dice, con ese criterio, un par de rollers son un vehículo. ¿Es algo para desplazarse o no? Un carrito de bebé es un vehículo. Una patineta es pero un vehículo. Pero no andan jugando los bebés, digamos. Te roban la patineta, lo van a mandar a la cárcel, sí. Señor. Por eso yo te decía que esta prueba el garantismo, ¿no? Para ese, claro. Para ese delincuente. Bueno, en este caso hay 2 jueces que dicen, no es un vehículo, una bicicleta se puede estacionar incluso en un lugar donde haya cierta protección, o sea, vos no tenés que necesariamente dejarla en la calle, que es un lugar donde hay una desprotección natural propia de la situación, pero bueno, hay otra jueza que dice que no, una bicicleta puede ser algo que vos utilizás además para ir a trabajar, que es necesario para vos, que estás obligado a dejarla en la calle, por eso lo equipara a un auto. Claro. Porque un auto lo tenés que dejar sí o sí en la calle, bueno, en un estacionamiento si tenés plata, digamos. Entonces, bueno, pero finalmente la discusión queda saldada de esta manera. La bicicleta, para los jueces de la Cámara no de Casación, es un vehículo. No es un vehículo. Anulan la condena que le imponen a este ladrón y dicen que hay que poner una pena más baja. Y además dicen otra cosa. La reincidencia es inconstitucional. Con lo cual, tampoco se puede agravar la pena por la reincidencia. Esto ya lo habían dicho, por eso no es tan novedoso. Pero lo recuerdan, ¿no? Así que bueno. Pues es que estaba pensando una cosa, Irina, que es que no hay jurisprudencia respecto de todo lo que es a los accidentes que se dan con bicicleta, digamos, esta cosa de que se chocan 2 bicicletas o una bicicleta choca a un peatón, etcétera. No hay jurisprudencia alrededor de eso, aunque sí hay muchos casos y sobre todo cuando hay ciudades como la ciudad de Buenos Aires que está creciendo en el uso de la bicicleta mucho más, digamos. Claro, habría que prestarle atención a esto. Ahora, claro, a mí cuando eso, me eso. Atropelló una bicicleta yo no denuncié nada, me llené de moretones y todo, pero bueno, capaz que también a veces es cuánto denuncia la gente. Yo pregunté sobre el robo de bicicletas, cuánto se denuncia. Y la verdad es que tampoco es que hubo un incremento, en los últimos años no se ve un crecimiento, pero por ejemplo, en todas las fiscalías de la ciudad de Buenos Aires, en el 2010 se denunciaron 292 robos. Creció un poco hacia el 2011, 358, y en lo que va del 2012, 328 bicicletas robadas. Es un crecimiento muy sutil, digamos, no es una enormidad y tampoco es una cantidad de robos de bicicleta, claro, que uno diga, hay una industria del robo de la bicicleta. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente, con tanta circulación, hoy va a ser un tema de preocupación mayor. ¿Se acuerda, Ulanowski, de Ladrón de Bicicletas? Sí, Ladrones de Bicicleta, una película del neorrealismo italiano, claro. La gran película, cada vez que veo esa película... Sí, terrible. Por eso también tiene que ver por qué roba uno una bicicleta. Uno roba una bicicleta para ir a trabajar o para revenderla. No, en ese caso era casi para comer, ¿no? Era por necesidad pura. Sí, la bicicleta tiene cara de necesidad, digamos. Eso lo que está claro. No aparece como un objeto suntuoso en general, ¿no? Sino de obreros. Gracias, Irina Hauser, ¿eh? No me dijo nada hoy de mi disfraz de peluca martillito. No, se quedó afuera eso. Disfraz raro. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is buzz, buzz, buzz. Ahí está llegando la bicicleta del señor Santiago Lucía. ¿Qué hace, Santi? Está buena tu bicicleta, además. Sí, no tiene demasiadas precauciones. Y vos te cuidás de no pisar gente, todas esas cosas que hacen los ciclistas ahora, que parecen que están medio como anómicos. Hay un rubro de ciclistas que está anómico, Santiago, que no creen normas. Pues hay accidentes con los ciclistas, lógicamente, como también. ¿Andás por la vereda vos con la bicicleta o no? No, casi nunca. Está muy bien eso. Casi nunca. Lo que pasa es que también muchas veces el ciclista, de manera obligada, se tiene que subir a la vereda, porque las bicisendas... No están en todos lados, ¿no? No están en todos... No, y muchas bicisendas se ponen volquetes, se estacionan repartidores. Ahora hay también una moda de los paseadores de perro que los hacen hacer caca en la bicisenda. Como no molesta en la vereda, han tenido muchas quejas. Hay que andar esquivando con la bicicleta. Claro. No, te tenés que subir a la vereda, porque hay un pibe que tiene 15 perros, los está haciendo hacer cacona en la bicisenda. Vos no podés pasar. Qué fea la imagen, digamos. Porque como hacen en la bicisenda, no se les queja a nadie. ¿No? En la vereda tienen problemas con los vecinos. Totalmente. En la bicisenda quedan ahí los teresos. Ya llegará el momento, ¿no? Ahora llegó el momento de la información deportiva con el señor Santiago Lucía. Se cierra el año para el seleccionado argentino de fútbol. Es lo más trascendente que va a suceder este miércoles, con el combinado de futbolistas que juegan en el torneo argentino y otros convocados para la selección argentina que están en el fútbol brasileño. Del lado de enfrente, los brasileños van a poner una selección también con jugadores que compiten en su liga. Aquel recordado partido que no se pudo jugar, que se frustró en el Estadio Centenario, en la ciudad de Resistencia, en Chaco, por el corte de luz, finalmente se va a jugar hoy desde las 21 en la Bombonera. Tiene que revertir Argentina un 2-1 desfavorable, obviamente, que fue el partido de ida que se disputó en Brasil, con la intención lógica de quedarse con el Superclásico de las Américas. En aquel partido fue muy cuestionado, sobre todo el esquema y la actitud que tuvo Argentina, porque claramente fue a defenderse. Se habló mucho de los 5 defensores que incluyó Sabela en el equipo. Hoy más o menos la línea va a ir por un lugar similar, si bien se presenta el equipo de acuerdo a lo que pasó ayer en el entrenamiento con 3 defensores, pero los que juegan en la mitad de la cancha hay 2 que son marcadores de punta, así que más o menos la historia va a pasar por un lugar parecido. Está el equipo confirmado. Un nombre que llama la atención y para seguir de cerca, porque no lo tenemos a diario en el fútbol argentino, y se fue hace tiempo, es Walter Montillo, que surgió en San Lorenzo de Almagro, que le fue muy bien y terminó consagrándose en el fútbol brasileño. Además de Montillo, hoy la última línea del equipo de Argentina estará integrada por otros 2 jugadores que juegan en el fútbol de Brasil. El impulso económico que ha tenido Brasil en general también tuvo su consecuencia en el fútbol. Pibes como Montillo se pudieron casi terminar de construir como jugadores en el fútbol de ese país, y hace poco se llevaron a Juan Manuel Martínez, que está jugando en la Liga de Brasil y hoy va a ser uno de los delanteros titulares, y lo va a acompañar en el ataque Hernán Barcos, que no solamente fue convocado para este seleccionado, también en el equipo A tuvo un lugar Hernán Barcos, que en su club, el Palmeiras de Brasil, sufrió el descenso el último fin de semana. Del otro lado, el nivel potencial en cuanto a los futbolistas es distinto y es mayor el de Brasil, porque este impulso que tiene la Liga Brasileña genere que pibes como Neymar, que en algún otro momento de la historia hubiera sido impensado, que ya cuando estaba consolidado, consagrado, siendo una de las figuras del fútbol a nivel mundial, siga jugando en Brasil, en el Santos. Y hoy Neymar va a estar jugando en la Bombonera. Aparte, aparecen nombres como Fred, que es el goleador del Fluminense, que suele estar convocado al seleccionado cuando también lo integran los europeos. Paulinho, Lucas Márquez, es un equipo con jugadores hechos y muchos de ellos que participan en la selección que puede jugar la Copa del Mundo tranquilamente. Es otro el potencial que tiene Brasil. Habrá que ver qué es lo que decide hacer la Argentina, sobre todo en cuanto a la actitud, ¿no? Tiene que ir a revertir un resultado. A veces es difícil entender a los entrenadores cuando presentan sistemas conservadores ante un partido amistoso. Hoy la verdad que la Argentina podría apostar por algo más osado. Sin embargo, y repasando los nombres del equipo argentino, la sensación es que no va a suceder. De todas formas, el año este 2012 fue bueno para el seleccionado argentino y veremos qué pasa hoy cuando enfrente a Brasil desde las 21 en la Bombonera. Ayer viste el Barça con el Spartak. Impresionante. Impresionante, loco. Sí, lo que pasa es que está tan naturalizado cada una de las genialidades que va haciendo Messi, que lo vemos ayer, por ejemplo, hizo el primer gol con la derecha. El segundo gambeteó al arquero. Y es como, y sí, claro, sí, es un natural, lugar común, digamos, ya de lo sobresaliente hace un lugar común. Está a 5 goles de alcanzar al tipo que más goles hizo en la historia durante un año, que es Gerd Müller, ya lo pasó a Pelé. Está a 5 partidos, le quedan 8, por lo menos. ¿Y tiene qué edad? Por jugar, tiene 25 años. Todavía le falta un tiempo, digamos, ¿no? Sí, en la Liga se jugaron 12 partidos, hizo 17 goles sobre 12 de Liga. La verdad que Sabel había dicho en un principio, en relación a Lionel Messi, había hecho un pedido a la Real Academia de Fútbol para que le dé algún tipo de calificativo porque a él no le alcanzaban. Y lo que dijo en una de las últimas conferencias Alejandro Sabella es que Messi debería ser un calificativo, que hay jugadores regulares, buenos, muy buenos, excelentes y Messi. Y creo que es una definición que pinta lo que ha sido este 2012 también para la Pulga. Gracias, Santiago Lucía. ¿Escuchamos algún mensajito, les parece? ¿Alguno de los que ha entrado al 4999-87? Sí, ¿qué tal? Habla Julia de Caballito. Yo estaba pensando, el anuncio del paro desde hace tiempo era con paro y movilización. Después hubo algo que me perdí. Creo que Moyano dijo que él adhería al paro, pero no a la movilización. No. Fue paro con piquetes, digamos. Así. ¿Alguno que haya entrado vía Facebook, Ojitos de Miel? Bueno, Marcela dice, los ciclistas deberían atenerse a las normas de tránsito. Vivo sorteándolos en forma continuada porque pasan semáforos en rojo y andan por la vereda cual si no formaran parte del tránsito. ¿Viste? ¿Viste vos? Yo esa discusión estoy dispuesto a darla, como la de los derechos del fumador, digamos. ¿Qué? ¿Derechos del fumador? Sí, son dos discusiones marginales que quiero dar. Bueno. De sancionar a los ciclistas, por un lado, Santiago Lucía, sancionar a los ciclistas que se portan mal. ¿Y los fumadores qué onda? Y que los fumadores tengamos derecho a ser fumadores. No que todo el tiempo te persigan por prender un cigarrillo, parece que te prende un misil. Y resulta que no se puede fumar en ningún lado, hay que fumar en la vereda, viene un tipo y te dice, no, acá en la vereda no, dejá. Yo hablo siendo fumadora, sí, ¿no? Fumadora moderada, fumo 3 o 4 cigarrillos por día. Me parece bien, porque vos, cuando le fumás al lado a otra persona, estás contaminando su aire. Mi hijo, que ahora es un señor mayor, cuando iba al jardín de infantes y yo le fumaba al lado, decía, no ensucies mi aire. Muy bien. Pero te lo ensucio todo lo que quieras. Se armó otra discusión. Sí. 11 de la mañana, 1 minuto, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 3 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Santiago del Estero, 31 grados 6 décimas, la temperatura 34 grados, la térmica, humedad 54%, cielo parcialmente nublado. La representación del movimiento obrero está en crisis. Lo aseguró el integrante de Carta Abierta, Carlos Girotti, en declaraciones a la radio pública. La no legitimidad y la falta de representatividad de estos sectores que convocan, porque ahí hay un momento de desconfianza, en esa distancia que efectivamente existió, hay un momento de desconfianza a esa representación que, como todos sabemos, está en crisis. La estructura de representación del movimiento obrero, es evidente que es así, y negarlo sería una estupidez absoluta. Entonces los trabajadores, efectivamente, que no han sido convocados a asambleas para discutir el paro, que no han elevado su voto para decir estoy a favor o en contra, han tomado una distancia. Invitan formalmente a Bolivia a ser miembro pleno del Mercosur. El canciller David Choquehuanca confirmó que el presidente Evo Morales recibió la invitación formal del bloque y señaló que se evaluará esa posibilidad. El alto representante del Mercosur, Iván Ramalho, invitó a Bolivia para que se sume a Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay, hoy suspendido. Choquehuanca anticipó que si Bolivia decide incluirse en la próxima cumbre del bloque, el 6 y 7 de diciembre en Brasilia, iniciarán procesos de diálogo y trabajo. Mega causa derechos humanos en Santiago del Estero. El fiscal federal Gustavo Gemena pidió penas máximas en sus alegatos contra los 10 acusados de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero. Solicitó prisión perpetua para Musa Azar, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso y Francisco Laitán. También 25 años de prisión para el ex militar Jorge D'Amico, Carlos Capela, Edgardo Baudano, y de 15 años para José Gregorio Brao y Rolando Salvatierra. En general, las demás querellas coincidieron en las condenas y algunas pidieron que se los acuse también por genocidio o desaparición forzada de personas. Ahora es el turno de las defensas, que culminarán la ronda de alegatos hasta el viernes. En diciembre, el tribunal daría a conocer su veredicto. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Tránsito. Continúa las cuadras tras un siniestro vial en el kilómetro 39, Garín, de la autopista Panamericana, mano hacia Capital, hacia General Paz. Hay dos carriles ocupados, micro y camión circular a 40 kilómetros por hora, con un operativo de seguridad vial de Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio Interior. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Rosario Central jugará como visitante frente a Crucero del Norte de Misiones en el partido postergado de la Primera B Nacional. Comenzará esta tarde a las 18:30. El árbitro será Carlos Maglio. Recordamos que Crucero del Norte de Misiones tiene 22 puntos y Rosario Central en el torneo de la Primera B Nacional suma 19. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura es de 31 grados 6 décimas, la térmica 34 grados, humedad 54%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la marca actual 28 grados 3 décimas, la humedad 72%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Adalberto Flores ha llegado a la mañana de la Radio Nacional, mi querida radio pública. Hoy no vengo con tangos, viejo, no. Hoy traigo una zambita. Una zambita de la querida Mendicute. ¿Por quién? Por Jorge Cafrune. Una zambita que hemos pasado al comienzo de este ciclo, pero hoy quería repetirla. Quería repetirla porque vale la pena que salga por los aires y se remonte por los cielos esta hermosa canción que tiene una poesía extraordinaria, viejo. Que seas vos, Cafrune, de Marta Mendicute. Dale, querida mía, dale. Juan, ya no alumno. arisco de mi corazón. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea de notas con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y las bailes, pedíselo vos. Que envuelto en mi zamba la silba y las bailes, pedíselo vos. Si te pones triste, pensa que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea Jorge Cafrune, que seas vos. Qué linda canción, mi viejo. Qué linda canción para escucharla en cualquier momento del día. Son esas canciones que te transforma la piel, que cuando uno las escucha, cuando la melodía llega por casualidad, evidentemente hay algo que se conmueve. El nervio, el alma, el corazón, el instinto hacen que uno tome conciencia del miasma de la vida. Epa. Cafrune, con su bordoneo y con su decir, pudo hacer con esta zamba lo que esta zamba quiso ser, una hermosa canción que perdura a través del tiempo, como tratamos nosotros de perdurar a través de los tiempos, siempre con una sonrisa y con un abrazo tendido. De eso se trata la vida, mi viejo. Mañana más, la radio pública, una hermosa excusa para escuchar lindas canciones, sí, y conocer bella gente. Y veo a Alberto que está utilizando la excusa nuevamente de la palabra para tenerla en la falda otra vez. Pero viejo, yo pensé que no se había dado cuenta. Como que si lo estoy viendo, acomode, Alberto. Que se acomode nomás. Los estoy viendo qué va a hacer. Qué lindo cuando uno siente ese mariposero en el estómago. Pero ¿no? ¿Cómo habla usted? Arrancó también? ¿Qué quiere? ¿Vio cuando deje ¿quién le escribe todo eso? La vida. Uno es un la libro vida abierto y cada experiencia es un nuevo renglón. Ay, Adalberto. Upa. Póngale la firma, mi viejo, que yo le doy la dedicatoria. Esto es la muerta, ¿eh? Mañana más. La muerta. ¿Se nota? No. Esto es Mañana Más. Radio Pública, Radio Nacional. Dale, pibe. mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo olvido. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. ¡Salud! Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 11 horas 14 minutos, Miriam querida. Usted sabe que lo hemos comentado al principio del programa. No hablo, pero... Pero de madre sí habla. Sí, madre sí. ¿Por qué? Porque madre es madre, ¿no? Madre es madre. ¿Pero que ellos se separaron? Se separaron. Ahora se va a poner a llorar. Padre es madre, eso es la vida es así. Bueno, pero yo tengo ese rasgo finlandés, ¿no? Sí. ¿A dónde lo ves ese rasgo? Pero, el tema de los espermatozoides que contó el señor Ranorsky. Son tremendos. Sí. Y usted los ve cuando salen. Salen, vienen como nadando crawl. No me diga. Mariposas. Campeones. Son campeones. Sí. Ay, ay, ay. Y escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 a Lugo. Sí, buenos días, Mañana Más, muy bueno el programa como siempre, he retomado a escucharlos. Con respecto al problema de la basura, como bien señala nuestra presidenta, ese cuadro político que tenemos, hay que adoptar una decisión más de fondo, más allá de que Macri no cumple con nada con respecto a la higiene en la ciudad. El relleno sanitario de Campo de Mayo está colapsado, el olor que viene es nauseabundo. Con respecto a las escuelas públicas de Macri, bueno, él es anti-escuela pública, ojalá podamos retomar a ellas. Fernando de San Miguel. Bueno, con cierto humor, abuelo Héctor dice, ¿qué comentario de mala leche, Ula? Bueno, aceptemos. Se enganchó mucho la gente con el tema de la bicicleta. Hay una oyente... Guarda con lo que dicen, ¿eh? No, vienen bien. Aviso porque me voy a convertir en un militante de eso. No, está bien. Vos podés exponer lo tuyo. Lo voy a decir de memoria porque como me acaba de volver internet, es que no voy a poder decir el nombre. Pero acaba de volver. Una oyente dice, ¿qué no va a ser vehículo el roller si cuesta como una luga 400? Bueno, 1.400 pesos roller. Después, otro oyente, ya sea hombre y mujer, ya lo estaré alcanzando, decía que... han atropellado a su hija, un chico de 18 años atropelló a su hija de 6 años. Con la bicicleta. Con la bicicleta. Esto sucedió en el partido de Vicente López. Y bueno, cuando hizo la denuncia y todo eso, no ha tenido mucha suerte en este trámite legal. No, porque no hay nada, digamos, no hay jurisprudencia, no hay nada. Digamos, eso es lo raro, porque vos manejás una moto y chocás a alguien con una moto y tenés, obviamente, frente a una denuncia policial, tenés una causa que se abre... por omisión culposa, no sé lo que y sea. Y acá recuperé internet y Osvaldo mandaba este mensaje y encabeza el mensaje diciendo, propongo robarle la bicicleta a la jueza y atropellarla. A ver qué opina después. Muy simpático. Buen día, Galende. Yo estoy plenamente de acuerdo con Brienza cuando afirma que todo este paro y la mar en coche tienen que ver con la ambición política de Moyano a la que Cristina ninguneó. Entonces, ¿para qué hablar de otras cuestiones de tipo socioeconómico y otras trascendencias? Esto no es más ni menos que una puja por el poder de una manera absolutamente espuria. Gracias. Hola Lucho, buen día. Te habla Marcelo, es florista de Avenida de Mayo, 9 de julio. Está en el baño. Bueno, lo que se vivió ayer, ya la gente no quiere más lío, romper vidriera, un bar, de un café histórico. Ya sabemos quiénes son, pateterismo, toda la gente del señor Barrio Nuevo, con violencia. Yo lo vi con mis propios ojos. La verdad que una vergüenza. ¿Y a qué va? La izquierda. Ana Silvia dice, con respecto al tema de la basura, hace un par de años que saco la basura discriminada. Bueno, no, al cohete, pero claro, Ana, yo hago lo mismo, y la verdad es que cuando llego al container y lo veo que se va en el mismo camión, digamos, digo, pucha, mal pedo, es el esfuerzo, el trabajo. Lo hago porque me hace sentir bien nada más, pero sé que no tiene que ver con una con el medio ambiente. Lo debe hacer más o menos por lo mismo. Claro, que por vos. Eso, pero es una estupidez, como un engaño con uno mismo. Pero que es cierto, esto uno se queda contento, qué sé yo, más o menos te quedas como salvado de una culpa respecto al medio ambiente, pero la verdad es que no tiene ningún resultado eso, ¿viste? Solamente un gesto, una especie de mohín absurdo que uno hace con el tema de la basura. Yo lo discrimino también. ¿A quién? La basura. ¿Orgánica e inorgánica? No, me gusta. Por ejemplo, cuando como caviar, pongo restos de caviar. Escribe un cartelito. La clasifica en ese sentido, digamos. Basura etiquetada. Sí, escribito restos de caviar. Y así pues, me fui con los vecinos, ¿no? A ver cómo andamos, cómo va, ¿no? A ver cómo, qué es lo que tiran. Cómo andamos, ¿no? Sí. Hay uno que puso, que ¿cómo es lo que comen ustedes? ¿Huiso? Guiso. Además es bruto. ¿Qué cosa, resto de guiso? Qué exótico, pensé. Pero bueno, así está, ¿no? Ay, ay, ay. 11 horas 31 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Organizaciones sociales acusan a Hugo Moyano de tener una posición política incoherente. Móvil. El líder del partido Miles, Luis de Lía, repudió los episodios de violencia ocurridos durante la jornada del paro del día de ayer, impulsado por la CGT de Pablo Michel y la CGT de Hugo Moyano. De Lía dijo, respecto al reclamo por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que Moyano no tiene una postura coherente. ¿Cuál es el argumento? ¿El piso de ganancias? Yo le pregunto a Moyano, cuando él hacía River o Vélez, los estadios River o Vélez, intentando poner compañeros en la lista del Frente para la Victoria, no existía problema de ganancia, del piso de ganancia, y existe lo mismo que ahora. Ahora ha habido una señal clara de Cristina, no se va a cobrar ganancia prácticamente a toda la clase trabajadora en diciembre, y le está convocando a las centrales de trabajadores en una especie de paritaria ad hoc a discutir el tema ganancia para el año que viene, que se prevé que va a haber recuperación económica. La palabra de Luis de Lía en el marco de una conferencia de prensa en donde se pidió el fin de la violencia en Medio Oriente. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En el aeropuerto de Ezeiza hallaron 30 kilos de cocaína. La sustancia estaba oculta en equipajes que habían sido despachados a la ciudad de Madrid. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 4 personas e informaron que la droga incautada tiene un valor estimado de 900.000 euros. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 4 décimas, la humedad del 62%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 11 horas 33 minutos en este momento, Nación Chile, los gritos de mil. Y bueno, cada vez más calor, 29.2 la temperatura en este momento, la sensación térmica fundamentalmente, 30 grados 4, sí. Así que a los 32 grados de temperatura máxima seguramente estaremos alcanzándolos fácilmente. ¿A qué hora más o menos llega la historia? Calculale después del mediodía. Ahí más o menos es el momento. Después del mediodía, tipo 1, 2 de la tarde. No, la verdad es que no es muy cómodo. ¿Aló? Sí, Juan Martín García del PAP, pero es un secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Aló, Luciano, te habla Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Exposición de Recibos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La verdad es que con una complicación bastante importante, Juan Martín, porque en este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos residuos dando vuelta y teniendo en cuenta que hace calor y todo esto, es complicado. ¿Cómo lo está viendo desde ahí arriba? Mira, acá realmente se ve muy divertido, porque estamos pensando acá con los chicos de la Larreta de que, como hicimos la noche de los museos, hacer la noche de la basura, para que la gente pueda ver las distintas texturas, la percepción de los aromas, los distintos tonos que tiene nuestro propio residuo. O sea, la idea es hacer instalaciones con basura. Ya están haciendo instalaciones, estoy viendo una hermosa instalación de más de 2 metros en una esquina porteña donde la gente sigue colaborando y esto es realmente una... Ay, por acá acabo de recibir un Twitter de Antonia. ¿Qué dice? No te enojes, vecino, yo... Adhiere. Ya tiré mi basura. ¡Ah, ya tiré! ¡Ah, qué divertido! Porque viste cómo tuiteó Antonia. Sí, claro. Sí, lo vi ayer a un tuit de Antonia justamente sobre el tema del paro, que decía que no adhería al paro. ¡Ay, sí, no adhirió! Pero te digo... Es divertido, ¿no? Es muy divertido, pero ayer realmente estuvimos con todos viendo desde el helicóptero. Con todos, realmente con todos. Eso le quiero hacer una pregunta, Juan Martín, a propósito, porque ayer fue un día... ¿Olé? ¿Sí? No, Lucho Galende. Luciano. No, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Muy bien, muy divertido. ¿Te conté lo de la noche de la basura? Sí, me lo acabas de contar recién. Ah, bueno. Por eso le quería decir una cosa. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, Luciano, te quiero decir una cosa. Seguimos con el plan de las escuelas públicas para los que quieren ir. Sí. Te digo una cosa. No quiere seguir hablando, rápidamente se va a la banquina cuando habla del presupuesto de la educación pública, por lo que veo. No, aumentamos ese presupuesto. No, lo disminuyeron. ¿A las privadas? No. No, a las privadas no. A las privadas aumentaron. ¿De qué estamos hablando? De educación pública. Ah, no, sí. No. Te digo una cosa. Lo que estamos tratando de hacer realmente es no enseñarles a pescar, no darle el pescado, sino que aprendan a pescar. Sí, siempre dice la misma metáfora, Juan Martín, usted. No darle educación, sino que ellos... se la paguen. Que ellos aprendan a pescar. Esa es la idea que tenemos. Le quiero hacer una consulta más. Teniendo en cuenta, le decía, el volumen del día de ayer. ¿Aló? Sí. Le quería decir, si usted mira para atrás en el momento del helicóptero, ¿tiene gente, digamos? Está repleto, hay hasta gente parada. Se ve una cosa. Se llenó el helicóptero opositor, te digo. Lo tengo a Moyano con una señora sentada. Ah, no es una señora sentada. ¿Quién es? Michele. Ah, pero tiene peinado de señora. Mira, le mando saludos, te quedaron. Debe ser por el viento del helicóptero, me imagino. Sí, qué lindo que le queda el peinado a Michele. Es muy divertido. Bueno, y están todos, realmente todos. Lo tengo a De Narváez, a una especie de señora... ¿Quién es? El Momo. Lilita Carrió, Lilita Carrió, que apareció nuevamente. Sí, realmente está todo muy bien y el helicóptero se ha llenado de gente porque esta es la gente que quiere un país como el que ya tuvimos. Le hago una pregunta. Uno de los actores importantes en el día de ayer fue Luis Barrio Nuevo. ¿Estuvo? ¿Está en este momento en el helicóptero? No. ¿Por porque qué? Nos servimos nosotros solos. No hace falta que nos vengan a servir. Nos servimos nosotros solos. Es un autoservice, realmente. Pero quiero decirle a la gente que siga colaborando con este tema de la basura porque queremos hacer un gran centro cultural de residuos en toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para que la gente también huela lo que nosotros olemos desde arriba. ¿Qué es lo que huelen desde arriba? No, no, mierda. Y sí, bueno, me imagino. Sí, Juan Martín, le agradezco mucho. Y seguimos trabajando por nosotros, o sea, para ustedes. Soy Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Radio Mitre. No, no está Radio Mitre, Radio Nacional está. ¿Qué radio estoy? Radio Nacional, si te dicen, trabajamos acá. Ay, qué asco, bueno, no importa. Te mando un beso. Te mando un beso a Juan Martín García del Pilar, pero si usted cae mismo, no, se me viene a la ciudad. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Subite y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Lucía. ¿Sabes que estaba escuchando algunos mensajes de oyentes? De hecho, algunos, está llamando mucha gente que no pueden salir al aire. Algunos por una cuestión de espacio. ¿Venís a hacer lobby por algo? No, hacer lobby no, pero... Y escucho muchos oyentes. Ahora sí me voy a ganar una verdadera antipatía. A ver. Sobre todo de esos oyentes. Que están hablando y argumentando. Yo entiendo que hay casos individuales que pueden ser muy dolorosos con accidentes que han tenido con estamos hablando con ciclistas, de bicicletas exactamente, y con lo que sucede en las bicisendas, y está clarísimo y todos lo entienden los que participan del tránsito, también los transeúntes, ¿no? Y empezar a preguntarnos qué pasa con los peatones, porque las consecuencias son distintas, obviamente, si hay una violación a una norma de tránsito de un camionero, de un colectivero, de un motociclista y también de un peatón. También cada uno tiene que preguntarse cómo es claro, claro. Como peatón, evidentemente. Y entiendo también que hay accidentes que se dan por anomalías de algunos ciclistas atropellando gente y van en contramano. Y obviamente que mi intención no es justificar eso. Pero estaba viendo algunas estadísticas y en 2011, por ejemplo, murieron 7.517 personas por accidentes de tránsito en la Argentina. Es un dato de la Asociación Civil Luchemos por la Vida. 7.517 personas en accidentes de tránsito. Bueno, ninguna tuvo que ver con bicicleta. No, bueno, pero no. Tenemos uno de los índices de mortalidad, es el segundo en Latinoamérica. En accidente de tránsito. Y los ciclistas no suelen estar bien. Es que lo más probable, Santi, es que la bicicleta obviamente no te mate en un accidente. Lo que sí es cierto es que una bicicleta puede provocar lesiones en un accidente. Claro, de eso se trata, que no hay jurisprudencia frente a esa situación de lesiones. Si hubiera una muerte, obviamente pasa eso a otra situación, porque es lo mismo que vos, si vos matás a una persona porque le pegaste un empujón, pasa obviamente a una apertura de causa, etcétera, etcétera, digamos. ¿Entiendes lo que planteo? O sea, el problema con la bicicleta son las lesiones que pueda producir, porque un tipo anda en bicicleta por la vereda a alta velocidad. Y ojo, porque al revés de lo que decía, como no hay muertes de ciclistas participando en un accidente, por ejemplo, contra un transeúnte, que en la cadena debe ser el eslabón más débil. Más débil de todo. Sí, muchas veces se da al revés. ¿Qué? ¿No? Y con automovilistas que terminan atropellando ciclistas. Eso es cierto. O uno cómo se siente desprotegido cuando no hay una red de bicisendas en toda la ciudad. Uno está más seguro transitando por la bicisenda. Y cuando no lo está, tiene un sentido de desprotección inmenso ante el tránsito, porque no hay respeto absolutamente de nadie, de motociclistas, de automovilistas, de colectiveros, taxistas, cualquiera. Lo primero que hace ante una situación de tránsito ajustada es al pibe de la bici, bueno, que se joda, y le tiran el auto encima. Y con tu experiencia de ciclista encima, ¿cuál es el riesgo mayor que corriste? Y sobre todo con los autos. Que te pise un cohetivo. Que te pise un auto, claro. O en tránsito ajustado, como hay en el microcentro, 9 de julio, Avenida Corriente, cualquiera. no hay un ejercicio tampoco del automovilista de tener presente que puede venir una bicicleta. De hecho, en calles donde hay ciclovías, si yo te digo que Corrientes es una ciclovía, nadie lo sabe, no hay bicisenda, pero hay un carril que tienen prioridad los ciclistas y no lo respeta absolutamente nadie, ni siquiera en un ejercicio diario, pues no. yo manejo auto. Hay autos. Claro, a la hora de doblar, son pocos los automovilistas que miran el espejo retrovisor a ver si viene un ciclista por un espacio donde no entra otro auto. Vos ves que estás en el último carril y sabés que tenés, que estás habilitado para doblar y no te fijás si viene una bici o una moto en este caso. Doblás. Y por ahí viene una bici, y si vos doblaste y viene un pibe en bici al lado tuyo, y te lo llevaste puesto. Está claro. Ahora, escuchame una cosa. Sí. ¿Qué va a hablar? ¿De la bicicleta? Vos sos un chabón que sos periodista deportivo, digamos. Sí. Y tendría que venir acá a despachar información deportiva, que está hablando de la bicicleta. ¿Qué tiene que ver eso? No es un deporte, muchísimo. ¿Eh? Claro, muchísimo tiene que ver. ¿Por qué? Con el deporte. Y porque, por ejemplo, es un deporte el ciclismo, no es un dato menor. Te estamos tratando como un medio de... De transporte, sí, claro. Para mí el mejor, en la ciudad de Buenos Aires, por escándalo, el mejor medio de transporte es la bicicleta. Y no vas a hablar nada del Espartaco, del Barcelona, qué sé yo, alguna de esas cosas que tienen que ver con el fútbol. ¿Por qué? Porque es lo que haces normalmente, Santiago. Pero hoy no estoy normal. Hoy no estoy normal. ¿No tenés ganas? No tengo ganas. Quiero hablar de la bici. ¿Qué te pasó cuando eras chico? No tuve bici, Lucho. Los Reyes nunca me trajeron una bici. ¡Ay, cosita! ¿Extrañas las rueditas? Tampoco triciclo. No. Ni patines me traía Papá Noel. Chao. ¿Sabes lo que es no tener patines? Imaginas. No. Te encontrás con la bici de grande. La tenés que defender. Vos imaginate, cuando tenías 8 años seguramente que defendías de otra manera la bici. Yo lo estoy haciendo ahora, a los 35 meses. ¿Te gusta con cambio o sin cambio? Sin cambios. Sin freno. Mi bici tampoco tiene freno. ¿Para qué? Es genial. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 45 minutos, mira Lewin. Ustedes se acordarán del escándalo que se levantó en el Congreso cuando el Cuervo Larroque, el diputado de la Cámpora, habló de narcosocialista. Lo estuvimos tratando aquí. En el medio de la separación de Hugo Toñoli, de la renuncia del ex jefe de policía de la provincia, el ministro de Seguridad de Santa Fe dijo que la policía estaba fuera de control. Por eso hoy interpelan al ministro de Seguridad, al ministro Lamberto, que fue quien dijo, quien aceptó que estaba fuera de control en la legislatura provincial. Es cierto que Lamberto estuvo hace poco, dicen los legisladores, pero hasta hoy no ha respondido por escrito un pliego de preguntas que le efectuamos en esa oportunidad, cuando admitió la falta de control sobre las fuerzas policiales. Además, pidió que la prensa no estuviera presente porque había cuestiones trascendentales que no podían salir a la luz, según sus argumentos. Y lo más grave es que 48 horas después de haber estado en la Cámara, el ministro admitió públicamente, en declaraciones a la capital de Rosario, que el gobierno no había iniciado ninguna línea de investigación cuando su antecesor, el anterior ministro de Seguridad, se había ido diciendo que había corrupción policial y que el poder político no podía conducir a la fuerza. La situación institucional continúa siendo delicada en la provincia de Santa Fe después de este escándalo. Muchas gracias. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Luego de entregar los premios nacionales 2012 en varios rubros, la Secretaría de Cultura de la Nación anunció que los galardones culturales 2013 se van a entregar en las categorías novela, guión literario y guión cinematográfico, ensayo histórico y ensayo sociológico, y música rock y música pop, con trabajos estrenados o editados entre los años 2009 y 2012. Está abierta la inscripción hasta el 30 de abril de 2013. Más información en www.premiosnacionales.gov.ar o premios2013@cultura.gov.ar. puntuar. El primer premio está dotado con 50.000 pesos y una pensión vitalicia equivalente a 5 jubilaciones mínimas. Esta tarde juega Rosario Central como visitante frente a Crucero del Norte de Misiones. El partido comenzará a las 18:30. Fue el que se postergó correspondiente a la 12ª fecha del torneo de la Primera B Nacional en la semana que cayeron tormentas en todo el país y no pudo presentarse el canalla en Misiones. Por eso hoy 18:30. Y... Ah, porque nos dicen los canales, está bien. También. Aguante canalla. Entonces hoy 18:30 se va a poner al día el torneo de la Primera B Nacional con una posibilidad para el equipo de Misiones, en caso de sumar 3 puntos quedará a 1 de Gimnasia, a 2 de Olimpo y Central de poder reacomodarse, son 19 los puntos que tiene el equipo de Rus, debe sumar obviamente una cantidad importante de puntos. Si se quiere, lo bueno en un torneo como el de la Primera B Nacional es que la temporada es larga, si bien son pocos los puntos que ha sumado hasta aquí Central, en caso de conseguir una victoria hoy, podrá empezar a acomodarse de una manera distinta. En la provincia de Mendoza se ordenaron 35 detenciones a represores por delitos de lesa humanidad. Hay alrededor de 9 de ellos que ya están detenidos, pero hay un prófugo. El prófugo es un sacerdote. Se llama Franco Reverberi y fue capellán militar en los últimos años de la última dictadura. Precisamente él intenta hacer su descargo apoyándose en eso. Dijo, yo solamente estuve en ese cargo 1 año y 4 meses, la verdad es que no recuerdo, niego terminantemente haber participado en torturas, pero hay testimonios que lo involucran, de manera que la justicia, como él ahora está en Italia, ha pedido su captura internacional y su extradición. Veremos qué pasa. Las actividades previstas para el auditorio en el día de hoy a las 7 de la tarde con la presentación del grupo Huauchos. Ellos hacen folk rock, sí, Huauchos. Y esta presentación es a las 7 de la tarde aquí en el auditorio, en Maipú 555, pero además cuenta con transmisión por partida doble, tanto por Radio Nacional Folclórica, FM 98.7, y en Radio Nacional Rock, en el 93.7. Dos perros de la División Antinarcóticos de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la AFIP, que controla, entre otras cosas, eso, raro, encontraron 30 kilos de cocaína durante 2 operativos realizados en el aeropuerto de Ezeiza. En uno de esos operativos, la perra Coca, así se llama ella, identificó el equipaje de una pasajera con un pasaporte argentino que se dirigía a Madrid, y ahí, bueno, le hicieron el control exhaustivo de su valija y se observó que la ropa de su valija ocultaba bolsas plásticas y que en su interior llevaban un polvo blanco, luego identificado como cocaína. Total, llevaba 10 kilos la tipa, che. 10 kilos se llevaba. ¿Cómo se llamaba la perra? Coca. Coca. Sí. Y la mujer de 22 años quedó obviamente detenida, porque Coca le hizo, vení para acá, y se la llevaron, ¿viste? Algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días, emocionadísima de escuchar la zamba por Jorge Cafrune, extraordinario. Y ayer, cuando vi La Vuelta Obligado, me acordé de cuando yo era joven, ahora tengo 80 años, y fuimos a hacer un homenaje a La Vuelta Obligado, y nos sacó la policía y no había nada, no había cadena, no había ese gran monumento. Y viva la Argentina y viva Cristina. Muchas gracias. Soy Ariel de Munro. Gracias, Ariel, por tu mensaje. Che, qué lindo que es el monumento de La Vuelta Obligada. A mí me parece una obra... Ahora lo voy a ir a mirar de cerca, ¿vio? De cerca, porque está muy bien. ¿Te vas? ¿Te vas ahí? Sí, me parece que lo voy a ir a ver ahora mismo. ¿Ah? Sí. Voy a ir, la veo y me vuelvo. ¿Cuál es el problema? No, está bien. ¿No son tantos kilómetros? No, son 153 kilómetros. Mire si los hubiéramos dejado pasar, ¿no? Digo yo... ¿No seríamos la Londres de Sudamérica? Digo, me pregunto ahora, con el diario del martes, ya, prácticamente en la historia, ¿no? Pero digo, Pasen, muchachos, pasen. Bienvenidos. A usted le hubiera gustado que Mancilla dijera, no, che, acá no pasa nada, no tiremos nada. Bienvenidos. Sí. Bienvenido. No, pero no, nosotros atando ahí. Una suelta de globos, ¿no? Una cosa por el estilo. No, bienvenido. Cadenas. Palomas. Y bueno, gracias. Usted sabe, Magallanes, que en esos barcos que finalmente tienen que pagar la vuelta, había muchos argentinos también. Le aviso, no eran solamente ingleses o franceses. Con más razón. Con más razón, ¿no? Pero no, obtuvieron una historia, una victoria pírrica, que fue victoria al fin. Sí. Pero hubiera sido una victoria total para los dos. Hubieran ganado los dos a la final, ¿no? Sería pasen y los dos a la final. Magallanes, ¿no habría algún antepasado suyo en esos barcos que se tuvieron que volver? Magallanes. Claro. Ah. El apellido, ¿no? Ahí, y para el lado de su padre, finlandés. Sí, para el programa de Galiende y Carlos de Ramos Mejía. Mira, yo quiero saber quién es el representante legítimo del movimiento obrero, de la CGT. Porque al parecer hay varios secretarios generales de la CGT. Digo, ese tema hay que aclararlo. ¿Quién tiene la representatividad para exigirle al gobierno determinadas cosas? ¿Moyano? Un impresentable. Es fuerza bruta, nada más, porque cuando abre la boca, Dios mío, es poder, es manifestación de poder. Hay una cosa bien interesante para lo que preguntás respecto de la representatividad de los trabajadores. El 73% de los trabajadores en Argentina están representados hoy, sacando una foto hoy, están representados por la CGT oficialista y por la CTA de Hugo Yasky, que también tiene onda con el kirchnerismo. El otro 27% está representado justamente por los que vimos en el día de ayer, que llevaron a cabo esta movilización, estos cortes, etcétera, que son la CGT de Moyano y la CTA, que no está cerca del kirchnerismo, digamos, está enfrente del gobierno, que es la CTA de Micheli. Eso para que vean también cuál es el nivel de incidencia que puede haber tenido los cortes alrededor de la representatividad que tenían justamente los que hicieron el paro y los cortes del día de ayer, ¿se entiende? Eran el 23, pero hubo casi un 90% de gente, por lo menos acá en Capital, que no estuvo trabajando, y eso tiene que ver con otra cosa, no con la representatividad, sino con los cortes, creo yo. Salud. ¿Qué tal, Lucho? Buenos días. Salud, Alberto de Lanús. Para complicar el tema de la bicicleta, si no es